Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hello people, sean todos bien hallados, sean bienvenidos a este podcast de Mary Station número 25 de la temporada 4 y gracias una vez más por regalarnos vuestra compañía sincrónica, eso sí, en forma de fiel audiencia cada semana. Bueno, nosotros en contrapartida por todo eso volvemos, como no podía ser de otra forma, 7 días después a reunirnos delante de los micros del Mary Podcast, dispuestos a acercaros lo que ha dado de sí la actualidad del videojuego, de este mundillo en el que nos movemos habitualmente desde nuestro último encuentro, y dispuestos también a volcarnos, como ya es costumbre, en la factura de un programa que esperamos sea de vuestro agrado. A tal fin, y dejando ya la ronda de halagos sin duda merecidos, con la que nos gusta regalaros en los primeros compases del pod, se acercan los habituales contertulios de este vuestro espacio, haciendo caso omiso de olas de frío, inviernos que se resisten a morir definitivamente, horas intempestivas de grabación y cuantos otros obstáculos quieran interponerse entre nosotros y los próximos 90 minutos aprox de radio en MP3, damas y caballeros. Bueno, hoy en labores de copresentación vuelve a acompañarme Ana, que ya si la pobre se ha visto obligada por asuntos personales a ausentarse en el último momento, así que como no me cabe duda que lo vas a hacer muy bien, Ana, como ya es costumbre en ti, por otra parte, te doy la bienvenida al podcast 25 y nada, pues tu momentillo para saludar al personal. Pues gracias por tanto halago, al que no sé si soy del que no sé si soy merecedora, pero bueno, sí, aquí estamos intentando suplir a Jessica y mandándole muchos besos. Así que muy vamos bien, a ello. Pues que consten esos saludillos para Jessy, como decíamos. Saludamos también a Nacho, que también nos acompaña esta semana, ya creo que desde España, ¿no? Está el hombre perdido en algún punto del globo. No, ya desde España y sin XCast a mi lado ya, pero esta semana tengo que decir que tengo envidia de alguien que ha estado de viaje, ya es complicado que yo lo diga, pero nuestro compañero Alejandro Mesa estuvo hace un par de semanas en Tokio, nada más y nada menos que las oficinas del Team Aiko, viendo The Last Guardian, ahí con Fumito Ueda, echando un vistazo a las revisiones en HD de Shadow of the Colossus y Ico. Y os digo que te tengo una envidia que me estoy poniendo verde. Bueno, pero que tú has estado en Japón más veces que yo que sé. Ya, pero no he estado ahí en casa de Ueda, no he estado ahí con él. Y eso, fíjate, ¿ves? Bueno, siempre quiere uno lo que no tiene. Bueno, uno que no sé si tiene lo que quiere o lo que merece o yo que sé, es Albert Gil, que está también por aquí. Muy buenas. Muy buenas, pues yo contento. Esta semana me mandaron a Madrid a conocer a unas chicas muy monas, Tamara, Sandra, toda esa gente. Lo pasamos bien entre todos y bueno, no dio el mate, sí, no el viaje. Probamos una maquinilla, creo, pero no me acuerdo demasiado. Lo importante, que las chicas estaban muy bien. Bueno, pues a ver si luego de eso, que accidentalmente hiciste, probar la maquinilla, nos cuentas algo. Imagino sí, que al de final... eso, de eso, 3DS, es verdad, la consola también probamos, es verdad. Está bien, está bien. Y le regalaron una camiseta con su nombre al tío. Fue muy fuerte, qué grande Nintendo. Mira lo que he llegado a decir, qué grande Nintendo con esa camiseta, hombre. Bueno, una voz que ya es habitual del podcast desde hace unos cuantos programas y que, de regreso, digo, a la habitualidad del podcast es Motenai, y le vamos a saludar, que está el hombre por ahí expectante ya para decir sus cosillas. Hombre, muy buenas tardes, buenas noches ya. Gracias Juan y gracias a todos los compañeros de Mary Podcast una semana más por invitarme. Hoy ya con luz, la semana pasada me robaron la luz y no pude... Me robaron el móvil hace dos, me robaron la luz la pasada, a ver qué toca esta semana. Cuidado con la dignidad y la vergüenza que... Ya no tengo y tú lo sabes. Bueno, nada, queda hecho el apunte de por qué tuviste que ausentarte el último día. Y bueno, uno que nos acompañó y que vuelve a estar aquí hoy al pie del cañón es Salva, al que también queremos dar, como no, la bienvenida al podcast. Muy buenas noches a todos. Yo estoy un poco envidioso también, como dice Nacho, pero de Albert, ¿no? Que esta semana reservé mi Nintendo 3DS para el 25 de marzo y me pregunto por qué él, que no la va a volver a tocar en su vida, ya la ha probado y yo todavía me estoy mordiendo las uñas. Tú llevas esta semana Esta semana te estás redimiendo, llevas mandándome un par de correos de qué gráfica comprarte para tu ordenador. Empiezas a tomar el buen camino, Salva, me gusta. Yo creo que te ha sorprendido que todo el PC que tengo sea bueno, menos la gráfica. Creo que te ha sorprendido y todo. Sí. Ah, muy inteligente. Bueno, dejad que siga presentando voces, gente que nos acompaña hoy en este programa. Está también con nosotros Fer. Y bueno, pues como siempre, le damos un abrazo y la bienvenida al programa, al podcast. Hola Juan y hola a todos. Y hablando de ordenadores, yo tengo aquí un bicho nuevo al lado, más grande de lo que pensaba. Y todavía me estoy pegando con él, a ver si consigo yo que arranque. Este es un hater, se ha comprado un iPad. Sí, seguro que ha sido un iPad. ¿Qué estás tocando, Fer? Ponemos que es un ordenador. Y un servidor Mac OS. Y bueno, si me lo permitís, cerrando el grupo de contertulios, de redactores de Mary, que hoy se nos suman, tenemos a Fran, que como últimamente el hombre lo clava, pues tenemos que darle un abrazo enorme y la bienvenida al podcast, como a todos los demás. Encantado una vez más de estar con todos vosotros. Y yo no tengo envidia de ese viaje a Tokio, porque yo tuve el gran honor y el placer de estar en la presentación oficial de Shadow of the Colossus en su día, con Ueda en Tokio. Y la verdad es que es uno de los mejores recuerdos que tengo. Con Ocampo. Sí. Y ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de toda mi carrera, así que por lo menos eso que me guardo. Por cierto, a todo esto hay que añadir. Por cierto, Juan, a todo esto hay que añadir Fran... que exactamente, Fran ahora ya es Don Fran. O sea, Don Fran ya es el coordinador de la plataforma de PC. No. Don Fran, Don Francisco, Fran no, Don Francisco. Significa eso que a partir de ahora Mary Station solo va a dar billetes a los Sims, a Spore y a chorradillas así. No, hombre, pero hay que, versión oficial de esto de Albert, y además hay que darle la enhorabuena a Fran, que desde el 1 de marzo, con esta reestructuración que estamos haciendo en la plantilla, a partir de ahora es coordinador de PC. O sea, él va a ser el que mande ahí, así que ya ves cuando se paga un par de copas para celebrarlo, que te he votado, Fran, que he votado a tu favor. Yo decirle a todos los lectores que a partir de ahora podrán disfrutar de los maravillosos análisis de mi pequeño pony y mi little baby, que hará Albert Gil aquí presente. Que lo hará, esto seguro que lo hará muy bien. Sí, va a ser la estrella del PC, ya lo veréis. Sí. Y yo la expansión. Seguro que con Fran de coordinador mote no hacen más juegos de estos de Turquía. Ahora checos. Ya verás cómo sí. Bueno, gente, con Don Francisco presente y todos los demás, nos vamos a poner ya manos a la obra, que tenemos el podcast listo para sacarlo del horno y empezar a comérnoslo a grandes bocados. Señores, vámonos a tratar lo que la semana ha dado de sí. Retropodcast. Bien, Ana, pues en ausencia de Jessica, como decíamos, tú coges el micrófono y nos transmites lo que la gente nos ha ido comentando estos días en el foro. De momento, preguntas y respuestas, que están estos ya listos para saltar al ruedo, va. Empezamos por Woz, que dice: he oído que Duke Nukem Forever no va a estar algo desfasado gráficamente comparado con lo que existe hoy en día, y nos comenta que ha estado buscando los requisitos para el juego y que no los encuentra, y nos pregunta si alguien sabe algo de eso. Yo le podía echar un ojo al juego y la verdad es que tiene razón, ¿no? Ya lo he comentado yo mucho, ¿no? Que no es un Crysis 2 ni mucho menos, es un juego que el apartado visual no es su fuerte, el apartado técnico en un motor tan reparcheado y con esos cambios que ha tenido tampoco es uno de sus puntos más llamativos. Pero en principio el interés viene por otro lado, ¿no? No se han publicado los requisitos técnicos, pero por lo que he visto, yo diría que sí que vas a poder jugarlo con ese equipo. No sé, Albert, tú lo que puedes decir, pero yo sabéis que he estado viendo largo y tendido y no lo veo como para que sea un título muy, muy restrictivo, mucho menos, ¿eh? No, desde luego, a lo que dices tú ahora. Digamos, el motor que utilizan no es ni mucho menos a el CryEngine 3, ni CryEngine 2, ni nada parecido. Además, lo que veníamos diciendo en el podcast anterior, o sea, es un motor que se ha ido adaptando con el paso del tiempo hasta acabar con el resultado actual. Así que yo creo que con cualquier PC de gama más o menos media, Salva, como el que me comentabas tú antes, se podrá jugar perfectamente. Vamos, seguimos. Arale06 nos habla de Yakuza y nos dice que la cuarta entrega está a punto de llegar, y pregunta si sabemos si va a venir localizado o con subtítulos, y nos añade que por último, hablando de Shenmue, si creéis que realmente va a salir Shenmue 3. Está a punto de llegar, no, está ya en casa de Fer. Sí, ya lo estoy aquí probando, y por desgracia, como cabría esperar, pues tenemos voces en japonés y todo el texto en inglés, así que Sega esta vez no la ha vuelto a jugar, aunque por lo menos parece que no va a haber censura ni recortes ni nada. añadir que es triste la política en este sentido, ¿no? Que no lo traducen porque tuvo malas ventas, pero claro, al no traducirlo tampoco ayudan a que se potencien las ventas en nuestro país, pero bueno. Y sobre Shenmue, si no me equivoco, Yu Suzuki comentó recientemente, la semana pasada, que Sega le dejaría hacer un Shenmue 3, o él creía posible que Sega le dejara hacer un Shenmue 3, así que, bueno, es un poco como el remake de Final Fantasy VII, que todo es posible y que creo que sí que se hará. Sí, claro, por eso Yu Suzuki ha abierto un PayPal, que el primero que ha hecho la donación para que Yu Suzuki pueda producir Shenmue 3 ha sido Ramón Méndez, ahí lo tenéis. Y seguimos, Marcos Mit nos pregunta que qué pensamos de los galardones de los premios Emmy. Y que si habríais cambiado alguno. A ver, cualquier premio, sea de plataforma que sea, sea del género que sea, que nos haya dado StarCraft 2, es un engaño. Correcto. Y un robo. Dicho esto, no sé qué. Vamos a ver. Claro, es decir, a ver, mejor juego de Wii, StarCraft 2. Correcto. De Play 3, StarCraft 2. De aventura, StarCraft 2. Claro. Bueno, venga, poniendo aquí un poco de orden, yo los he visto unos premios bastante equilibrados, teniendo en cuenta también que quien vota es el público, o sea, y nosotros no tenemos que ver, para eso tenemos el juego del año, pero me he quedado un poco triste de ver que Lords of Shadow, el Castlevania español, no ha tenido finalmente galardón, ¿no? Ha estado en dura competencia con Red Dead Redemption, pero yo creo que sí que hubiera merecido un premio, ¿no? Por lo que ha conseguido y por lo que ha supuesto a nivel internacional. Después también destacaría el varapalo de Black Ops, que no se ha llevado nada, y también cuánto han dominado las exclusivas de Sony, ¿no? Que han acaparado 5 de las estatuillas, y es la first party que más ha conseguido llevarse ahí al número máximo de premios. Hecho en falta que en el premio de Rel no haya ganado Demon's Souls, aunque claro, ha ganado un blockbuster como Mass Effect 2, pero la verdad me hubiera gustado que hubiera ganado el juego de From Software. Bastante tienes con el Halo Reach ahí. Mejor shooter del año y de consola. Por eso, ya no. ¿Para qué quieren más? Y se queda tan ancho. Sí, lo puso Microsoft en Twitter. Microsoft España lo tuiteó los resultados rápidamente. 2 estatuillas para Reach, sí. Seguimos. Homer Simpson nos dice: ¿con qué juego, si solo pudierais compraros uno, estrenaríais la Nintendo 3DS el día de su lanzamiento? Super Street Fighter 4 Online para partirle la cara a Salva. Estoy de acuerdo, yo personalmente lo hablaremos un poco más ampliamente. Me enamoré obviamente de Zelda Ocarina of Time, pero parece ser que no estaba para el día de lanzamiento. Así que de todo lo que probé, pese a que me reviente decir este nombre porque se dice cada 3 veces cada podcast, coño, el Street Fighter 4 está genial. Pues yo creo que no hay nada de lanzamiento que se pueda comparar a Mario 3DS, y mira que solo han dicho el logo, pero es que ya lo estoy esperando con muchas ganas. Pilot Wings. Mackerman, teniendo en cuenta la cantidad de RPGs que van a salir al mercado, ¿cuál es el que esperáis con más ansias? Hombre, pues teniendo en cuenta que a Dragon Age 2 hay que ir descartándolo ya, por mucho que diga Frank que basura, está clarísimo, Witcher 2. Pero bueno. Hombre, es que, a ver, Frank, porque ahora mismo está en el cargo, acaba de subir al cargo y cree que tiene que ser correcto en el mundo. Por favor, Dragon Age 2, no, descartado. Deja de trolear ya, anda. Lo cierto es que Dragon Age 2 a mí tampoco me ha llegado. Yo espero muchísimo, hombre, muchísimo más. Tienes todo de frente, normal. Porque Mass Effect 3, ya sabéis que Mass Effect ha sido la franquicia que ha revolucionado el juego de rol, o lo ha occidentalizado. A partir de Mass Effect hay otro juego de rol, se juega de otra forma. Y desde luego, después de Mass Effect 2, ¿quién no está esperando la tercera entrega que cierre esta franquicia? Vamos, yo estoy ahí. Pues Skyrim tiene una pintaza con el trailer que ha salido, el 11 del 11 del 11, a mi casa que se va. Pues yo me quedo con Dark Souls. Ese es el mío. La espiritual de Demon's Souls. Un videojuego. Correcto. Como Dios manda. Patapón, ¿qué os ha parecido el estreno de Nintendo 3DS en Japón? ¿Conseguiremos que Albert se lo compre? ¿O su odio hacia Wii se verá también dirigido hacia la portátil de Nintendo? Luego lo cuento. No, bien, lo ha hecho muy bien la consola, ¿no? Parecía que desde algunos sectores se cuestionaba el impacto que iba a tener, y es que ha pasado como con cualquier producto Nintendo que se acaba lanzando en Japón, ¿no? Que el lanzamiento es un éxito rotundo, que la consola se agota en horas, y eso es lo que ha pasado. Así que esperando a ver las repercusiones en Occidente, a ver si van por los mismos derroteros. A mí me llama la atención que ninguno de los juegos que han salido en lanzamiento ha conseguido el número uno de ventas, ni siquiera, por ejemplo, Nintendo 2, que todo el mundo pensaba que iba a arrasar. La verdad es que se ha quedado bastante bajo. Siguiente pregunta, Ana. Sí, seguimos. Santagar nos habla de Brink. Nos dice que está muy hipeado y dice: ¿opináis que puede ser un impresionante, un imprescindible dentro del género? La verdad es que Brink, de un primer momento, ya supimos detectar que iba a tener mucha calidad. Recuerdo en el teaser, incluso en el primer E3, que acabó ganando el premio, según nuestra revista, a juego revelación. Y yo le tengo unas ganas tremendas. La semana pasada estuvo Javier Andrés en Londres, en un evento de Bethesda, y tenéis unas impresiones no solo con este, ¿no? También con de Brian Fargo. Y la verdad es que Bethesda este año tiene un catálogo de juegos bastante sólido, ¿eh? Pero vamos, Brink junto con Skyrim es que son los que más nos entran por el juego, por lo menos a nosotros. Son los dos que tenemos ahí como posibles pelotazos del año, así que a seguirlos de cerca. B-Style tiene una pregunta para ti, Juan. ¿Has probado Killzone 3? ¿Qué te parece el doblaje? Él dice que lo ha probado y que le parece bueno y que bastante mejor que el Killzone 2. ¿Qué opinas? Pues hombre, yo al Killzone 3 todavía no he tenido la suerte de jugar. El Killzone 2 sí lo estuve probando hace ya tiempo cuando salió. Y lo cierto es que sí que parece tener razón. A mí el doblaje del otro no me parecía malo, ni mucho menos. Me parecía que el reparto era bastante bueno. Y con respecto al de este, pues conozco a quien lo ha dirigido, conozco a gran parte de los actores que participan en él, y me da la sensación de que a poco que lo hayan hecho como saben, tiene que ser el resultado bueno. Los vídeos que he visto, desde luego, apuntan muy buenas maneras. Y yo creo que le vamos a dar la razón a este hombre, porque sí que tiene pinta de ser un gran doblaje. Los gustos al margen, gente capaz ahí, ¿no? Este Juan, con tal de no rajar de ningún doblador y encontrar trabajo, hace lo que sea. ¿Sí? Claro. Eso es corporativismo, amiguete. Claro, no raja de ninguno. Dice, no, son todos muy buenos. Es que hasta habla bien del doblador nuevo de Homer Simpson. El doblador nuevo de Homer Simpson es muy bueno. Otra cosa que nos gustase más, Carlos Revilla, amiguete. Venga, antes de que os liéis, seguimos. Print 2 dice, ¿qué se sabe del sistema de PvE de Guild Wars 2? ¿Seguirá siendo un aspecto secundario como en el primero? ¿O tendrá la misma importancia el PvP y el PvE? No, como comentábamos la semana pasada con Jesse, que lástima que no estoy aquí, que seguro que podía aportar mucha más información, lo que se pretende con Guild Wars 2 es, por un lado, que el PvP siga siendo igual de competitivo, y por otro, que el mundo, ahora sí, sea un mundo abierto, con un montón de cosas que hacer, y, bueno, quizá todo el PvE que no tuvo el primero. Rick Knight nos dice, ¿se sabe si el Zelda 3DS va a salir en castellano? Lo pregunto porque tanto la versión de Nintendo 64 como las disponibles en el bazar están en inglés. Pues a ver, yo lo comentaba por Facebook, Nintendo suele traducir todo lo que lanza, ¿no? Es muy raro que Nintendo saque de forma propia un juego en inglés. Y de hecho ya ha pasado que ha distribuido juegos y los ha acabado traduciendo, ¿no? Recuerdo algún Ace Attorney, pero en principio no tengo confirmado. Y voy a intentar confirmarlo a lo largo de la grabación del programa, a ver si puedo hacerlo. Pues mientras Nacho busca la respuesta, seguimos. Dominguín94 nos dice, una pregunta para cualquiera menos Relaño, que como hoy no le tenemos, pues ya vamos bien. Nos dice, estoy entre comprarme... Sí que estoy, sí. No, pero el de verdad, que es el que nos vale. Nos dice, estoy entre comprarme el Gran Turismo 5 o esperarme al Motor Storm Apocalypse. ¿Qué hago? Hombre, esto es comparar como una pera con una manzana. Son frutas, pero a cada uno le gusta lo que le gusta. GT5 es un simulador muy bueno y Motor Storm es un arcade también muy bueno, aunque si comparamos de menos nivel, creo que si te gusta uno es difícil que te guste otro igual. Así que nada, tú verás. Por cierto, Motor Storm, Relaño, va a ser encargado de hacer el análisis, así que pronto lo veremos. ¿Y la última? Pues vamos por la última. Nos dice Matrix MGC. Nos dice, ¿qué pasa ahora con Crisis 2? Después de su versión filtrada en PS3, se ha visto que su resolución es sub-HD, así que ¿podría dejarse en mal lugar frente a otras plataformas? Sin embargo, espero que PC supere su propio trono en gráficos. Ana, esta la vamos a, si te parece y os parece a vosotros, posponer unos minutos porque es tema de debate y lo vamos a tratar en profundidad en nada. Así que, si te parece, lo que hacemos es saltar directamente a los mensajes breves que nos ha dejado el personal tanto en el foro como en las redes sociales y hacemos una primera tanda, un primer repaso a esos mensajitos que nos habéis estado dejando estos días. Pues sí, los tenemos ya aquí. Y empezamos. HOB dice, Albert, el día 25 de marzo tirarás la casa por la ventana, ¿no? Crisis 2, iPad 2, Nintendo 3DS... Sí. Y hace falta de Nintendo 2 también. Sí, es que el sueldo que cobramos aquí en Merid me da para eso y va más. Este mensaje le va a gustar a nuestro compañero Ramón. Un brinca dice, ya dije hace unos meses que Shenmue 3 estaba cerca, así que viendo que empieza a colear su cadáver, hago mi apuesta. E3 2011, exclusivo de Microsoft. Nada, para el 2013 que dé tiempo al PayPal de Yu Suzuki a llenarse, hombre. Mackerman, es una vergüenza que Nacho no estuviera ni nominado a los Oscars por su suprema interpretación en el anuncio de Mario Sports Mix. Esa mirada perdida en el vacío, esa expresión ante el desafío, esa sonrisa de gentleman, uff, ni Marlon Brando. Es cierto, yo no sé cómo lo han nominado, ¿verdad? Gentleman. Dan Wolf 0224. También quiero expresar mi enérgica queja. ¿Cómo es posible que llevéis dos podcasts sin que Albert cuente un chiste? Los chistes deberían ser sección obligatoria cada semana. Apunten, directores del programa, apunten. ¿Qué quiere el público? Y las tomas falsas. Y las tomas falsas también. Osk 22. 250 euros de la Nintendo 3DS. Unos 300 de la NGP. 150 de Kinect. Otros 60 de Ludrow. Otros tantos del iPad 2. Dios, ni que el dinero caiga del cielo. Solo me quedan billetes del Monopoly. Pregúntate a Nacho, que Nacho tiene pasta de sobra. Tiene dos riñones. Y con unos vive. Eso iba a decir justo. Iba a decir, tienes dos riñones, dos ojos, dos pulmones. Estuve pensando. Igual con los dos ojos te pierdes las 3D, pero bueno. No, Nacho es jefe de redacción, cobra una pasta inmensa. Claro, llevo una chequera aquí. Os invito a todos. Venga, chequera. Pues mientras Nacho prepara los cubatas para todos, seguimos. Botellón. Botellón. Yazo. ¿Por qué no se pone gente en nombres normales esta gente? Claro, Pepe, Paco, ¿verdad que se llama? Esto es muy... Yo no sé cómo lo hace Jessica cada semana, de verdad, ¿eh? Se lo lee antes tres veces y así le salen bien. Pero ni así, ¿eh? A ver, voy. Un polvorón Yazoloth. En la sala. Yazoloth, por favor, dejad de monopolizar las preguntas. Todos acaban en Super Street Fighter 4, que si Marvel vs. Capcom 3, basta ya de juegos de lucha. Dejar hablar a Albert, que ese sí que venga, sabe. No, no, no. ¿Qué tío? Dejadme hablar a mí. Dejadme hablar a mí. ¡Gol de Cristiano! Censurado. Haremos como que no hemos oído nada y seguimos. NBPMP. Nacho, no hay ningún hueco vacío detrás tuyo en el anuncio de Mario Sports Mix. ¿Dónde está el agujero que dejó tu Soul Calibur supuestamente robado por Albert? Por cierto, he oído comentar a Almodóvar que te agradece de todo corazón que te dediques a los videojuegos. Joder, aquí haciendo sangre todo el mundo. Cabe la mar. Que... No, pero es que lo peor es que también lo ha dicho gente del sector. En fin, desastre. Otra vez no salgo, me quedo en mi casa. El hueco es que está en otro lado. El hueco es que detrás ahí están los juegos de Nintendo, los de Play y Xbox están distribuidos por el resto de paredes. Pero sí, está ahí todavía con la telaraña puesta. Ya me vengaré. Y vamos con la última. Matrix EMG dice: menudo año tiene el PC. Shwong 2, Brink, The Witcher 2, Dragon's Age 2, Portal 2, Mass Effect 3, Scream, Rage, Battlefield 3, Deus Ex Revolution, Crisis 2 y, como no, Duke Nuke Forever. Excesivo. Y eso solo son los Max PC Gaming. Espero que sea del gusto de Albert. ¿Realmente quieres una Wii? Si todo esto sale en consolas. Ah, por favor, a los oyentes, cuando esté Ana en directo, mira, evitad estos nombres porque es que se traba y un día la perdemos. Se nos ahoga. Es que... Ya sabemos que tienen en común Ana y Jessica. Que su pronunciación del inglés es de la escuela de Relaño. En fin, no les hagan ni caso, Ana, que no saben ni lo que están diciendo. Habrá que verlos luego a ellos, ahí parlando la lengua de Saque Peare. En fin, señores, vamos a, si os parece, meternos ya en tema de debate, que tenemos mucho y variado. Últimamente estamos tocando más de un tema y de eso se trata, de seguir manteniendo el ritmo. Vámonos a debatir. Bueno, pues hace unos minutos le decíamos a ese oyente que nos preguntaba por Crysis 2 que iba a ser tema de debate, y efectivamente con él vamos a romper el hielo en nuestros primeros minutos de la espina dorsal del podcast. Por fin ha salido ya a la luz. Bueno, está entre nosotros esa demo de Crysis 2 en su versión PC. La hemos estado probando efectivamente y los primeros minutos, como decimos, del programa no pueden sino ser para el nuevo título del que hemos venido hablando, por cierto, estos últimos programas. Bueno, manifestando lo que nos ha parecido la entrega, desde lo gráfico, que evidentemente es donde mucha gente quiere ver qué puede dar de sí. Y yo no sé si alguien quiere abrir ya el fuego. Creo que Albert, antes de que empezase el podcast, nos ha dicho que él quería ocuparse de dar el pistoletazo de salida en este asunto. Así que cuando quieras, caballero, ¿qué te ha parecido en PC sobre todo? Con, bueno, esas novedades, esa ausencia de DirectX 11, en fin, esas cositas que tú sabes y que vas a comentarle al personal. Bueno, vamos a empezar tranquilo el asunto y... A ver, Crysis 2, la demo de PC. ¿Qué sucede? Hay que dejar claro una cosa. Yo creo, sinceramente, que estamos hablando, independientemente de lo que vamos a decir a continuación, del juego más vasto gráficamente que hay hoy en día para plataforma alguna. Dicho lo cual, y partiendo de esa base de que gráficamente es un espectáculo apabullante, creo que los usuarios del PC volvemos a vernos condicionados por culpa de las versiones de consola que va a tener este Crysis 2. ¿Qué significa eso? Crysis 2, como nos contará Juanchi, lo comentaba en reacción esta tarde cuando discutíamos sobre este tema, Crysis 2 ha visto afectado su desarrollo, su propuesta jugable, para adaptarse a lo que las consolas pueden, bueno, a lo que las consolas pueden ofrecer técnicamente. ¿Qué significa eso? Que esos espacios tan abiertos, esas misiones tan amplias, esos objetivos tan dispersos y con tanta libertad, se han reducido a gran escala. ¿Por qué? Pues para intentar adaptarse a la tecnología de las consolas, a su limitada memoria, y en fin, a intentar hacer que el CryEngine 3, que recordemos, es simplemente una versión un poco diferenciada de CryEngine 2, pues pueda funcionar en las consolas de nueva generación, ¿no? Dicho lo cual, y entendiendo esto, hay algo que sí que los usuarios de PC no podemos perdonar. Y yo creo que aquí Mota y Fran me dan la razón. La versión de PC, independientemente de que os haya tenido que modificar el apartado jugable del juego, la versión de PC tiene que venir sí o sí con soporte para DirectX 10 y DirectX 11 de salida. Y no va a ser así. ¿Qué significa eso? Pues que los 500 euros que nos hemos gastado en gráficas con esta tecnología no lo vamos a aprovechar del día 1. Y eso es una verdadera lacra para la versión de PC. Independientemente de que se vea muy bien en DirectX 9. Bueno, a ver. Tiene que salir en condiciones. A ver, deja de rajar, escucha, que te he oído decir dos veces además que por culpa de las consolas, Crysis 2 va a modificar su propuesta jugable. ¿De qué? No lo entiendo. Correcto. No lo entiendo, no, correcto. No, modificará, el ejemplo no, más claro, no, modificará el apartado el técnico. El ejemplo más claro lo tienes... A ver, ¿dónde? No, el ejemplo más claro lo tienes en el multijugador. El multijugador de Crysis y de Crysis Warhead era, a grosso modo, una especie de Battlefield, es decir, escenarios muy grandes y objetivos de por medio. El multijugador de Crysis 2 es un Call of Duty, escenarios pequeñitos. ¿Por qué? Porque las consolas no podían gestionar los escenarios de Crysis 1. Es así, o sea, Crysis 1 no puede ni podrá jamás funcionar en una consola. Crysis 2 sí. ¿Por qué? Porque usa escenarios más pequeños. Tienes que dirigir tus ataques hacia otro lado. O sea, la culpa de que Crysis 2 salga como está previsto que salga no es de las consolas. La culpa es de Crytek, que por vaguería o por lo que sea, decide no trabajar al máximo la versión PC. Tenemos muchos ejemplos en los que hay versiones de consolas y versión de PC y se trabaja la versión de PC con las posibilidades que se tienen. Uno a mano del año pasado, Metro 2033, es un juego en Xbox 360 y lo que se llega a ver en PC es que no es nada comparable a lo que hay en consola. Por lo tanto, la culpa es de Crytek. Me hablas del tema del online. El online, si se lo trabajan, pueden trabajar un online para PC y otro para consolas. O, si no voy mal entendido, el online del primer Modern Warfare era bastante potente en PC y creo que en consolas era diferente. Por lo tanto, la culpa aquí la tiene Crytek, no la tienen las consolas que reciben sus versiones como... Toda plataforma tiene derecho. Aquí tengo dos apuntes que hacer. En primer lugar, recordar que efectivamente para un juego como Crysis 2, su aspecto gráfico es importantísimo. Y os diré por qué. Cuando tú conoces a una chica, a una persona, a un chico, no, a lo mejor lo conoces para una relación a larga, digamos, de larga duración, a lo mejor el físico no acaba importando mucho, ¿verdad? Pero resulta que si vas a un concurso de modelos, el físico sí es importante. Pues aquí Crysis viene a ser lo mismo. Crysis vende potencia gráfica. La necesita para impresionar. Y por culpa de quererla hacer contentos a todo el mundo, a todos los consoleros, ¿qué pasa? Que ahora Crysis 2 es menos Crysis de lo que podría ser. Y en eso no es técnicamente culpa de las consolas, que pobres que no han hecho nada, ¿no? Sino porque es culpa a lo mejor del dinero. Lo que han dicho estos, necesitamos hacer un producto, necesitamos, digamos, entre comillas, prostituir este producto. Y claro, esto tiene un precio. Tiene un precio. Duras, ¿eh? Y es. Ok, entiendo entre comillas, pero digamos que Crysis 2, por culpa de las consolas, es menos de lo que podría haber sido si no hubiesen estado las consolas de por medio, y eso no se puede negar. A lo mejor sin las consolas de por medio no existiría Crysis 2, recordamos que... Sí, y a lo mejor no sea que huelen las nubes, no lo sé. No, yo creo que son las cosas reales. Perdona, estamos hablando de un proyecto de... de mucho dinero detrás, y a lo mejor estamos echando las culpas a la consola, y a lo mejor para que vosotros podáis tener un Crysis 2, que será lo máximo que veis gráficamente en el PC, aunque sea menos de lo que esperabais, necesitáis que se apoye en unas ventas en consolas que en PC no vais a tener por una serie de motivos que a lo mejor no vienen al caso. Un segundo, que estáis lanzando aquí en todas las direcciones, y vamos a ordenarlo un poco porque yo creo que hay cosas muy interesantes de las que estás diciendo. El primer Crysis, todo esto viene, o sea, toda esta situación viene, ¿por qué? Porque el primer Crysis fue un pepino gráfico, fue el benchmark, ¿no? de esa generación de hardware. Y vale, ¿qué pasó con las ventas? Pues tú, Albert, lo sabes, tú, Motenay, lo sabes, Fran lo sabe, se pegó un hostiazo brutal, costó una millonada, y ni sacando este parche que fue Warhead para potenciar el multijugador, pues la gente, el juego consiguió quedar entre la gente. ¿Qué pasa? Ahora se mete Electronic Arts por el medio y dice, a ver, chicos, aquí hace falta para rentabilizar esto, con toda la razón del mundo, que este juego llega a consolas. Venga, no te preocupes, dice Zebad Yeril. Vamos a hacer el CryEngine 3, lo abrimos a consolas y vamos a trabajar en paralelo. Vale, sale en la GDC, el motor se presenta, estoy yo en esa presentación, y hay una cantidad de efectos, y hay un vídeo, unas demos técnicas enseñando las cosas que tiene el juego, que ese vídeo lo habéis visto también vosotros, en PC, que era acojonante, o miento. No, sí, es alucinante, o sea, yo recuerda cómo empezaba esta intervención. Vale, correcto. Es lo más vasto que he visto yo gráficamente. Correcto, vale, correcto. Bueno, pues a ver, yo no sé muy bien dónde está el problema, o sea, el problema, te estás quejando de que ha cambiado la jugabilidad en un multijugador que no cuajó en PC, y están apostando por un multijugador estilo Call of Duty, que es lo más jugado del momento. Coño, digo yo que eso estará bien hecho. Y segundo, en PC, yo todavía tengo fe de que, a pesar de este conflicto con el DirectX 11, pueda llegar a ser lo que fue la primera parte, y que en consolas acaba abriendo mercado, pues Crytek os tiene contentos en PC, Crytek consigue un benchmark gráfico en la actualidad, y Crytek vende, y Electronic Arts contento, y tendremos que la saga conseguirá perpetuándose. El problema aquí, Nacho, es que los usuarios de PC más aférrimos lo que ven aquí es otro caso Activision Infinity War. Es decir, tú, como usuario de PC, levantas una saga en tu plataforma. No. Y sin embargo, en las posteriores secuelas ves que te ningunean sin DirectX 10. Es que no tiene ni DirectX 10. O sea, Crysis salió con DirectX 10 y este no lo lleva de serie. Es ilógico totalmente. Vamos a ver una cosa. Como todos los debates enconados, todos, digamos, los dos bandos tienen puntos de razón que yo veo. Por un lado, no hay excusa posible, aunque esté en consola o aunque esté en cafeteras, Crysis 2 no puede venir con un DirectX 9. No puede ser, aunque sea una cuestión de apariencia. Correcto, incluso aunque correcto. No hubieran hecho una gran cosa con los DirectX 11, la carta de presentación es horrible para el jugador de PC, diciendo el juego que es. Pero por otro lado, estamos lo que yo le doy razón también a Nacho y a Salva. Por un lado, necesitan amortizar el proyecto, es un proyecto muy caro. Por otro lado, vamos a tener esta situación, yo creo que nos debemos empezar a acostumbrar a ella, esta generación, porque es lo que vamos a tener. Las consolas actuales van a durar bastante más de lo normal, y los estudios no van a poder ir mucho más allá de lo que las consolas tienen. Entonces van a tener que equilibrar entre lo que pueden hacer en PC y lo que pueden hacer en consola. Dentro de eso, las compañías que más detalles, más detallitos, más regalitos nos hagan a los jugadores de PC, que nos permitan explotar las máquinas, mucho mejor. Pero hay una cosa, estáis aquí debatiendo el tema del DirectX. La pregunta sería, sobre todo para los que estamos un poco quizá más verdes en temas tan específicos, el por qué el juego no puede venir con DirectX 9. Entrando un poco más en detalle, en el porqué de lo erróneo de esta decisión. No es que no pueda venir en DirectX 9. Estamos hablando de DirectX 9, son unas librerías que tienen unos años, no sé si tienen igual 5 o 6 años, por lo menos. Entonces, 7 años, fíjate, ¿no? Y ahora las tarjetas gráficas de ahora... Mira, como Mary 3. Vienen con... sin comentarios. Vienen con librerías propietarias, con chips destinados precisamente a aprovechar no solamente DirectX 10, sino DirectX 11, ¿no? Y tu Windows 7, tu Windows Vista, lo que sea. Venir con DirectX 9 es no aprovechar al máximo todo este hardware que te ha costado una pasta tan enorme que tienes. Y es verdad que con Crysis 1 tiraron de hardware hacia arriba, que solamente si tenías el ordenador de la NASA lo podías mover. Pero aquí, han sido demasiado conservadores desde mi punto de vista. Sí que es muy burro, pero claro, es muy burro. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Lo que está haciendo Crysis 2 sí que va muy burro, ¿no? Pero es como coger un Ibiza y tunearlo y ponerlo a tope de turbo y de revoluciones. en lugar de coger, coño, si realmente quieres un coche con 600 caballos, cómprate un Ferrari, ¿entiendes? No, tú metunees un Ibiza. Y ahora mismo lo que han hecho es tunear un Ibiza en lugar de comprarse un coche más potente, que es lo que deberían haber hecho bajo mi punto de vista. Y esto no sé, no lo entiendo mucho porque conozco bien, vosotros también conocéis bien al estudio, ¿no? Y sabéis que es un estudio comprometido con el jugador de PC. Y no me cuadra. Mentira, ya no. A la vista no está. Vale, no me cuadra, pero ¿esto ha habido alguna declaración oficial del estudio que ha dicho salimos con DirectX 9 porque pasa esto y esperar que lo vamos a subir a DirectX 11 o 10? Dicen que va, sí, que va a entrar eso, el DirectX. Para el lanzamiento no estará y que para después del lanzamiento con un parche se va a incluir. Pues ya será, claro, es lo que decía Fran antes. Es que estás comprando, o sea, la gente esperaba de Crysis 2 el nuevo benchmark que ha sido Crysis desde que salió. O sea, Crysis lleva siendo 3 años el benchmark oficial de PC. Esperaba eso de Crysis 2 y no, nos hemos encontrado un juego que, pese a ser una burrada gráficamente, desde el día 1 funciona a 60 frames por segundo en DirectX 9. O sea, no hay ese vamos a ir al límite, vamos a sentar unas bases aquí, vamos a revolucionar el sector como hizo Crysis 1. No, es un juego brutal gráficamente, pero que no explota ni mucho menos las consolas. Es como si tú, hay un juego de Play 2 que se ve de la hostia, te compras una Play 3 y te sacan otra vez ese juego de Play 2 y dices, leña, me he comprado un hardware nuevo, quiero aprovecharlo al máximo. Bueno, yo voy por partes, Eso de que el Crysis ha sido el benchmark durante 3 años es que cuando salió no asistía máquina alguna que pudiera moverlo. De hecho, presumía de llevar DirectX 10 y al final funcionaba mejor si forzabas que tirara con DirectX 9. Entonces, ¿qué queremos? ¿Volver a esa situación? ¿Volver a que salga un juego y nos tengamos que volver a comprar todo el ordenador nuevo porque claro, lo que hay ahora no lo puede mover? Pues prefiero que hayan optado por una opción más compatible con todo el mundo, que todo el mundo tenga las posibilidades de jugarlo, y que aún así sigue siendo una bestia gráfica, tú mismo lo has dicho, Albert. Entonces, y lo que es más aún, es que no te han dicho que no vaya a tener DirectX 11, te han dicho que te esperes un poco. Bueno, pues mejor esperarse un poco que perderlo. Sí, yo creo que esa es la lectura, Fer, muy, muy bueno el apunte, porque el primero, yo creo que parte del trompazo este que se pegó en ventas fue porque, perdona, no tengo dinero para un PC así de potente, ¿sabes? Entonces habrá que adaptarlo un poco a un público más amplio, que un PC de gama media pueda ya dejarte moverlo con soltura, y luego después para los sibaritas, pues diré que X11 y para adelante, digo yo. Yo quiero añadir una cosa, que el problema de la actualización de los DirectX 9 a 11 es que eso no funciona, es decir, no le ponen DirectX 11 y de repente ya es la leche gráficamente. Digamos, si no está diseñado para las cosas que ofrece DirectX 11, las ventajas que va a tener para esos API son bastante limitadas. Yo creo que al hilo de lo que estáis comentando, es que ya puestos, a ver, Dimote, y hago ya el apunte al siguiente. No, ya puestos, lo hacemos todo, programamos para el 2.6.22 y entonces ya correrán todos los equipos y escalamos hacia arriba. No, coño, esto era una cosa para estar programada para Windows 7 y DirectX 11. Y todo lo que sea menos es una cagada. Bueno, estamos hablando de tecnología accesible, estamos hablando de por qué estos señores no han querido subirse al carro de lo último. Y estos días veíamos cómo Activision decía que ellos no tienen intención alguna, en principio, de cambiar el motor gráfico de la saga Call of Duty, que desde el segundo episodio llevan utilizando, ese IW, ¿no?, que en su versión 4.0 lleva dando caña ya unos cuantos títulos. Bueno, pues, ¿cómo lo veis? Porque quizá parece que la próxima entrega va a usar también el motor. No sé si veis que la cosa es demasiado limitada, o si va a ser suficiente con lo que están anunciando, ¿no? Hombre, choca bastante porque realmente creo que no soy el único, creo que no, y no solamente los jugadores de PC o los de consolas lo pensamos, sino todo el mundo en general estará de acuerdo que el motor de Call of Duty necesita una renovación. Ahora mismo por el canal interno estábamos discutiendo, Nacho y yo, decimos, esto suena mucho a lo que dice Konami, ¿verdad? Con su Pro Evolution Soccer. Y dice, no, pues tampoco necesitamos renovar el motor, seguiremos haciendo. No, oiga, llega un momento en que esto hay que darle un empujecito y decir, venga. Y no es que luzca mal, porque tú ves los Call of Duty, ¿verdad? Y tampoco dices, oh, qué asco, ¿no? Pero, hombre, llega un momento en que pienso que toca ya chapa y pintura, ¿no? Pintar la fachada, digo yo, ¿eh? El problema es que no es chapa y pintura, el problema es que es una renovación desde dentro, con un producto como es un motor gráfico, que cuesta muchos millones, especialmente si quieres una tecnología de la que seas propietario y no acabes en un motor licenciado, que al fin y al cabo te acaba dando muchas semejanzas con un producto de la competencia y que está al alcance de cualquiera que tenga 20 millones de dólares, por ejemplo. Yo en este caso ya creo que lo comentaba yo en el análisis de, no sé si recuerdo si fue en el de Modern Warfare 2 y después acabamos también reincidiendo en Black Ops. Creo que ya el motor gráfico de Call of Duty está pidiendo el cambio, pero ya de hace tiempo. Vale que es un motor que está muy equilibrado, que es rápido, que cumple, que no petardea en exceso, que está hecho muy al servicio de la acción cinematográfica, pero yo creo que, y ya lo he repetido en algún podcast, debemos ser más exigentes con lo que está haciendo Activision, y ahora más todavía que la saga ha habido una desbandada con la gente que estaba en Infinity Ward, y ahora mismo pues no va a tener ese punto de calidad que se le suponía por el conocimiento de la saga y del medio de esos talentos que hay. Pero vaya, sin duda es una decisión muy criticable y que va a acabar, Dios no quiera, y espero que Konami me oiga, como Pro Evolution Soccer, a quien le hace falta desde luego este cambio también. Aquí hay dos cosas claras. La primera es que, aunque el motor es limitado, lo cierto es que a nivel de efectividad es máxima, ¿no? O sea, lo que se ve en pantalla a nivel audiovisual pues convence a un gran público, no tiene grandes alardes, tiene altibajos y vas al detalle, vas a las texturas, vas al frame rate, vas a algunos efectos de partículas, pero la verdad es que es efectivo. Y lo otro, que seguramente es el punto más importante, es, yo me pongo en la piel de Activision y me pregunto, ¿por qué voy a renovar un motor si estoy vendiendo? Lo vendo todo, ¿no? Como no vende absolutamente nadie, todo el mundo se está copiando mi fórmula, aunque tenga bugs, aunque tenga no sé qué, aunque sea la campaña corta. Salva. Este fue el mismo pensamiento, la misma forma de pensar de Konami hace 3 años, y mira dónde están ahora, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que si Activision cambia el motor será porque aparecerá alguien como el Battlefield 3, por ejemplo, y lo pondrá en su sitio. Pero el problema es que la autocomplacencia actual de Activision es que es hasta lógica, ¿no? O sea, es tan abrumador lo que venden, aunque luego hayan peticiones online quejándose de todo, que es que lo último que haría yo es cambiar el motor ahora mismo, la verdad. Aunque no comparta, claro. A ver, aquí la has clavado en un sentido porque, a ver, si echamos la vista atrás, desde Call of Duty 4 hasta Modern Warfare 2, la cantidad de shooters bélicos de este corte, yo creo que se quedaban en eso, en Call of Duty. O sea, la competencia era prácticamente nula. Este año ya hemos visto a Bad Company 2 por aquí, hemos empezado a ver a Medal of Honor, y bueno, ahora aparece Crysis, que ya es que se supera, o sea, está a otro nivel, es otra división totalmente distinta. Pero es lo que dices tú, el año que viene es que viene Battlefield 3. Y Battlefield 3 no es un spin-off como Bad Company 2, no. Battlefield 3 es un juego muy esperado por, digamos, el público que tiende a disfrutar de ese tipo de juegos. Yo quería refrescar un poco, decís que, bueno, que es un motor viejo y tal. Insisto, señores, el U-Engine es un motor que se basa en el ID Tech 3, que ni más ni menos dio vida a Quake 3 Arena. O sea, estamos hablando de un motor no veterano, prehistórico. Y es un motor que a base de parches, y ahora meterle que pueda cargar texturas de este tipo, y ahora meterle que pueda cargar efectos de humo de no sé qué, y ahora meterle que el rayo de luz incida en no sé qué y tal, tal, tal. Le va metiendo parches y parches. Pero el motor está limitadísimo. O sea, ese motor te permite hacer lo mismo que se puede hacer en Quake 3, es decir, tirar para adelante y disparar y punto, no hay nada más. Entonces, a mí me parece lamentable que valga lo mismo Call of Duty que lo que te va a valer Crysis con un CryEngine 3. Es decir, te están engañando. Por mucho que vaya a vender, o sea, aquí no somos empresarios, aquí no tenemos que defender a la empresa, tenemos que defender al usuario, que al fondo somos nosotros. Y nosotros somos los usuarios que vamos a una tienda y ve en una estantería Crysis 2 y en otra ve Black Ops. Compara y dices, me estáis estafando. Hay una cosa y un apunte rápido que me gustaría hacer. No es el problema gráfico por lo cual los otros juegos están alcanzando a Call of Duty. No solamente es por un problema gráfico, sino es porque Call of Duty cambió de alguna forma el modo en el que se explicaban los shooters en primera persona, y eso ha sido copiado y fusilado por todos los otros juegos de todas las otras franquicias del género. Todas, completamente todas. Y entonces, claro, llega un momento en que, si además de que fusilas el sistema con el que Call of Duty, digamos, era originalmente conocido, si además de fusilarlo lo haces con mejores gráficos, pues claro, pues Call of Duty pues se queda atrás. Pero vamos, Albert ha mencionado que si Crysis, Battlefield, yo creo que la clave es esa, de que esos son juegos en los que la tecnología está puesta al servicio del juego, y en Call of Duty es la tecnología O sea, el juego está ahí a pesar de la tecnología, y me parece que es erróneo porque eso es cortoplacista. Como de hecho Nacho ha apuntado con lo de Pro Evolution, que es un ejemplo increíble, porque se ajusta perfectamente. FIFA estuvo luchando y creciendo hasta conseguir llegar a superarlo, y ahora está muy por encima en tecnología y en jugabilidad. Y Battlefield me parece que cuando salga la tercera entrega le va a pasar exactamente lo mismo y va a dar la vuelta. Yo estoy muy de acuerdo con Albert. A mí la lógica comercial me da igual. Que venda 80 millones, 50, me da igual. Es decir, lo que me importa es lo que juego yo. Y luego yo veo la imagen de Battlefield 3, veo el tráiler, y luego me di cuenta que van a mantener el mismo con esto, con Call of Duty. Digo, muy bien, pues no me interesa, particularmente a mí. Yo creo que como yo habrá muchos. Luego, ¿qué pasará? Que a lo mejor venderá muchísimo más o venderá el doble. Sí, pero espera, Fran, pero como tú... No, pero el problema es que como tú hay muchos, pero los otros, los que les da igual y los que se compran como borreguitos el juego por el nombre y porque sus colegas lo tienen, hay millones y millones de gente que les da igual. O sea, es eso, pues nada, me compro esto porque está todo el mundo ahí metido y punto. Y el nombre, lo que hace un nombre acabe pasando factura entre sus seguidores, entre sus fans, son años y años y años. Y es un margen de 3 años... encontrándote infeliz con el producto. Entonces cuando te planteas pasar a otro, pero no, alguien que fideliza con una saga como Call of Duty, es complicado que se pase de buenas a primeras. Mira lo que ha pasado con Battlefield 2. Bueno, oye, Battlefield Bad Company 2 se juega más que Black Ops, al menos en PC. Yo creo, pero de todas maneras, yo creo que es criticable, y yo creo que incluso ellos mismos, teniendo en cuenta la posición ahora en la que están, de verdad no se plantean ellos decir con los recursos que tenemos, ¿no podríamos hacer aquí algo grande, algo mejor, algo mucho mejor para toda esta gente que nos sigue? Yo creo que eso es criticable, a pesar, aunque luego vaya bien y que haya mucha gente que esté muy feliz con los Call of Duty, pero yo desde luego, estando ahí dentro, yo me lo plantearía, diría, podemos hacer algo mucho mejor con lo que tenemos, y no lo hacemos porque no nos da la gana. Eso es criticable, por lo menos desde nuestro punto de vista. Bueno, criaturillas, vamos a dejar el tema un poco de lado porque hay más cosas de las que tenemos que ocuparnos. Se ha presentado en sociedad la segunda versión, el hermano menor, podríamos decir, de iPad. Microsoft lo ha hecho público. Fer además ha escrito una columna de opinión en la revista, hablando un poco de lo que le parecía la cosa. El hombre no es que esté muy satisfecho. Sí, es un hater, un poco hater. Sí, es un poco no hater, le gustan sí. Las manzanas. Pero vamos a abrir un tiempo de debate rapidito para tratar la cuestión. Sabéis que, bueno, hay mucha gente en este grupo de voces que os acompañan, fans de las máquinas de Apple, y sobre el iPad pues se han dicho muchas cosas positivas y negativas. Yo no sé si con respecto a esta segunda versión tenéis algo que opinar ahora mismo, así a bote pronto. Vamos a ver quién toma la voz en este sentido. Yo, rápido si queréis, yo como usuario de iPad y como usuario de iPad al que no le acaba de llenar en los 3 primeros meses, a partir de la actualización para el sistema operativo, multitarea y demás, tengo que reconocer que me acompaña siempre. Estoy súper contento con mi iPad y lo utilizo para todo, desde el trabajo, para escuchar música, ver películas, llevar al día mi agenda, y estoy encantado. O sea, me parece una cosa con diseño y bien hecho y que me hace la vida más fácil. Ahora, ¿qué pasa con el iPad 2? Bueno, yo me gusta, o sea, me gusta porque, como decía Fer, es entre comillas, ¿no?, muy bonito, es más ligero, pues tiene estas características que todos conocéis, y vaya, no me lo pienso comprar. ¿Por qué? Porque ya tengo el anterior y no considero que haya evoluciones de peso como para justificar la compra. Ahora, entiendo que haya gente que no lo haya comprado, tengo muchos amigos que están, oye, no sé si comprármelo, mira qué tal, que ahora mismo esto les viene de fábula, ¿no? Oye, mira, me iba a comprar el iPad y ahora me encuentro que hay una revisión, fantástico, pues cómprate ese, pero yo no lo veo como para suficiente para saltar de una versión a otra, ¿no? Así que yo estaré con el mío, con la primera versión, y feliz y contento, pero no voy a despellejar a Apple. Todos sabemos la política que lleva la compañía, y se asemeja mucho también a la de Nintendo, y tampoco despellejamos a Nintendo, ¿no? Pues oye, lanzad lo que queráis, que quien quiera comprarse se lo compra bien, y quien no, pues no se lo compre. Bueno, es que el problema de Apple, bueno, el problema o la gran virtud que tiene, ¿no?, es que los tiempos que maneja son muy cortos, y te saca un ordenador, un portátil, un iPad, un móvil, y a los 6 meses ya se rumorea su sucesor, y a los 8 meses se presenta, y el problema es ese, que las evoluciones pues no pueden ser muchas. De hecho, el gran paso, por ejemplo, que ha tenido iPhone ha sido al cabo de dos, del 3 pasamos al 3GS, y el bueno fue el 4, por decirlo de alguna manera. El iPad, el tema del iPad 2 se va a vender muy bien, porque Apple, si algo tiene Apple es que vende lo que sea, te crea la necesidad. Incluso mirad a Nacho, Nacho está comentando lo que hace con su iPad y yo está enumerando y digo, ostras, pero si puedo hacer lo mismo con mi portátil. Además Apple, que vende esos portátiles, el más fino del mundo, ¿no? O sea que ni la cuestión de espacio diseño es excusa. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí, crear necesidad, es que la verdad todavía no he entendido para qué sirve un tablet o un iPad, y ya está, y con el iPad 2 pues lo mismo, un poco mejor, un poco más fino, y supongo que para el iPad 3 tendremos cambios sustanciales y esperemos que no esté tan limitado como acostumbra pasar. Seguro que con tu portátil de 3 kilos y medio puedes hacer lo mismo, ¿no? Pero yo creo que un iPad es ligero, te lo metes en cualquier sitio y te lo llevas. Puedo hacer una pequeña anécdota que me sucedió el otro día y sirve para ilustrar esto. Te lo robaron, lo tenías y te lo robaron. No me lo hubiese comprado nunca. Pero fui a la tienda Apple y pregunté exactamente, que me hice un poco el tontito, que se me da muy bien y lo practico todos los días, y dije, oiga, perdone, ¿para qué es y para qué sirve un iPad? Y me ilustró mucho esto en la tienda Apple de Barcelona, como sabéis, la primera tienda Apple de España. Y me dijo, el vendedor de Apple, que es el técnico en Apple, empezó el discurso con, bueno, el iPad es un dispositivo que puede servir para... No, oiga, no, ya empezamos mal. Yo pensé, es buena señal, ¿no? Pero si puede servir para... No, dígame qué es. Porque un teléfono móvil como un iPhone es un dispositivo que sirve para muchas cosas, pero principalmente para llamar por teléfono. Excepto si eres zurdo, claro, ya sabemos lo que pasa. Pero sirve para hacer llamadas de teléfono, ¿no? ¿Para qué es el iPad? Bueno, puede servir para muchas cosas, sí. Y un tenedor sirve para comer y también puede ser como arma, ¿no? Pero principalmente es una cosa de comer. Así que, si ya no saben ni ellos mismos que lo venden para qué sirve, pues ahora han hecho otro para ver si lo averiguan. Hombre, me parece exagerar un poco. Creo que, bueno, lo que le soluciona a Nacho y lo que le soluciona a otras muchas personas un dispositivo como el iPad es un acceso a internet en cualquier sitio con una pantalla más grande para poder trabajar más cómodamente, pero sin tener que cargar con un portátil. Y con una duración de 10 horas, que bueno, creo que hace el apaño bastante bien. Luego creo que Apple consiguió con el primer iPad lo que no había conseguido Microsoft ni ningún fabricante de PCs en mucho tiempo, que es una interfaz en condiciones y un manejo muy atractivo y un montón de aplicaciones. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado a la competencia, ha copiado exactamente lo mismo que ha hecho Apple y Apple ha sido incapaz de evolucionar. Así que yo ahora veo que la guerra de tablets va a estar muy calentita. Creo que Android tiene mucho que decir y me parece que Apple se ha dormido en su propio éxito y venderá porque venderá, lo que decía Salva, pero no sé, creo que va a tener más competencia que antes. Yo, de verdad, y mira que lo hablábamos otro día en Madrid, no me cabe la cabeza que no lo entendáis. O sea, la grandeza del iPad y del iPhone no es lo que es el aparato en sí, es todo lo que deriva de ese aparato. Y ahí es donde está la diferencia que llevamos muchos podcasts diciendo entre iPad, Apple, en definitiva iOS y todos los dispositivos basados en Android. O sea, tú te compras un iPad y sí, tienes tu blog de notas, tienes tus cosillas que vienen por ahí, que está muy bien, pero lo que realmente ha hecho grande a estos productos de Apple es la millonada de aplicaciones que hay para ellos. O sea, Nacho, tú sabes que hay desde un editor de textos, que es lo que puede usar pues cualquier product manager, tú lo ves, todos los product managers, todas las compañías van con su iPad. Pero aparte, es que tienes hasta una tabla para pinchar, es que tienes cualquier aplicación que te puedas imaginar la tienes para iPad. Entonces tú te compras una plataforma que luego puedes adaptar a tus necesidades. Claro que para Android no tienes ninguna aplicación. Yo diría que la relación debe ser de 1 a 10. Y lo sabes, Fran. Para Android no tienes ninguna aplicación, ¿verdad, Albert? El Android Market no existe. A mí el iPad me llenaría mucho más si tuviera, no tuviera esas limitaciones tan tontas que pone Apple, que ya me has comentado antes. Temas como lo de Adobe y tal, yo creo que podría ser una máquina mucho más completa si no tuviera esas manías que tiene Apple. Yo a mí la verdad es que no me llama. Así no le veo, es lo que comentaba Sergi, no le veo la utilidad práctica, es decir, no le veo esa función fundamental que diría me lo compro. Tengo un iPhone 4 que estoy muy contento con él y yo con eso me conformo. No digamos que el iPad no me habla a mí. Vamos a hacer una cosa que es una ronda rapidita para ir cerrando el tema, si os parece. Directamente la pregunta sería sí o no. ¿Nos lo compramos al iPad 2 o nos esperamos al 3? ¿Es importante que el que lo tenga directamente mire a otro sitio? Mira, Salva, tú que estabas ya a punto de saltar, te doy el privilegio de ser el primero. Bueno, rápidamente, digo no, más que nada porque la última vez que viajé con Nacho me encontré que Nacho iba con iPhone, con el iPad y también con el portátil, o sea que tantos trastos, no sé. Yo, a pesar de ser un Apple fanboy, me encanta, el diseño es genial, pero no solo en general de la compañía, no solo del iPad 2, pero no me lo voy a comprar. Tengo el primero y considero que el avance es mínimo y enfocado prácticamente a la estética, así que no. Fer. Pues creo que yo me voy a pasar a Android, creo que me llama bastante más la libertad y para atarme a Apple con el mismo tipo de dispositivo, ¿Qué? Prefiero irme a otra cosa un poco Dile más. Dile a tu novia que te gusta la libertad, ver lo que te dice. Pero es que no está casado con Apple. No, el problema es que le guste a ella. Yo no me lo voy a comprar, Es un gadget que es chulo, ¿eh? Ojo, yo entiendo que como vacile para los colegas, de puta madre. Pero yo, como si me tuviese que comprar una, probablemente escogería ahora mismo el Motorola, el Xoom, ese, el X o M, que me parece mejor tableta. Yo no me lo voy a comprar. Ahora lo que estaba ahora mismo interesado era el Kindle, el de Amazon para leer y tal, que sí que me gusta, pero lo que es el iPad no voy a comprarlo. ¿Y Albert qué dice? Bueno, yo como soy el más inteligente de toda la redacción, pues sigo la norma que leí el otro día en Twitter, que tiene toda la razón del mundo. La primera norma de la primera generación de productos Apple es no comprar la primera generación de productos Apple. No compré el primer iPad, ahora ya puedo comprarme el 2, que es mejor. Atención, estoy rescatando un mensaje del Facebook de Albert Gil Moreda, enviado Wednesday at 7:46 vía Twitter. Bueno, pues ya tiene un iPad 2 vendido. ¡Hombre, claramente! ¡Claramente! ¡Chaquetero! Gente, vamos a hacer una ronda rápida por los mensajes para ver sobre este tema qué es lo que nos ha dicho la gente. Así que, Ana, si quieres, miramos redes sociales y los traemos a ver qué nos comenta el personal. Pues rapidísimo, porque nada más tenemos tres apuntes desde Twitter. Rápido, rápido, rápido. Robert W. nos dice, iPad 2, más de lo mismo. Yo soy maquero, pero no exhalado. A no ser que haya multitarea, nada de nada. Hay ofertas mejores y no solo en precio. Pereza 333. Mucho más de lo mismo, pero claro, ya era bueno antes. Por cierto, meted una sección de Apple en la página. Eso, estamos en ello. Y el último, Darwin Arenas. Interesante si tienes uno. Si no tienes uno, perdón. Un chiste si ya tienes el primero. Bueno, pues breve repaso a esos mensajes. Y no sé si tan breve, porque el tema me imagino que tiene también miga. Es el siguiente de los que tenemos listos para este debate. Dragon Age 2 ve por fin la luz, después de poco más de 2 años. De la primera entrega de ese título de BioWare que se alzó con el galardón, ya lo sabéis, de PlayStation Game of the Year en 2009. Pues nada, estos días ve la luz la continuación de aquel gran juego de rol que tanto dio que hablar y nosotros le vamos a dedicar unos minutillos para que sepáis qué es lo que aporta y bueno, si está a la altura del primer título, sobre todo que me imagino lo que les preocupará, ¿no? A los que lo jugaron y están deseosos de echarle guante encima. Va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener, yo creo que en bastante tiempo. Dragon Age 2 la pregunta... ¿Es como el primero? ¿Está a la altura del primero? No. Tiene en determinados aspectos, está a un peldaño por debajo de original. Y también dos peldaños por debajo de lo que era Baldur's Gate. Pues mira, Frank, esto yo creo que es ahora mismo hot topic, no es uno de los temas candentes del momento. Y todo el mundo, yo que pulso mucho los foros y pulso mucho la opinión del usuario, me he encontrado en las semanas atrás, posiblemente por una pésima elección de la demo, precisamente por eso, una tendencia que la gente pues parece que está ya crucificando a Dragon Age antes de siquiera haber probado el juego entero, ¿no? Aquí la reacción que llevamos afortunadamente pues casi 3 semanas con el disco, hemos tenido tiempo porque sabéis que es un juego que necesita mucho testeo en este tipo de RPG occidental tan profundo. Tengo que decir que no, o sea, no es para tanto y estas críticas yo creo que vienen precisamente de eso, de la demo. Cierto que no está a la altura del primer juego, ¿no? Recordamos que Dragon Age Origins acabó teniendo un 9,5 en la revista, acabó siendo juego del año y tuvo el reconocimiento de la prensa internacional, ¿no? Bien que no estaba a la altura de Baldur's Gate, estaba un poquito por debajo, pero fue un dignísimo heredero, creo yo. Fran se ha encargado del análisis, creo que él ya puede precisar en esto antes de que salten con los cuchillos Motenai y Albert, que no sé qué también, que yo no sé qué, de verdad Albert, yo no sé que estás obcecado también con esto. Coincido, yo creo que coincidimos todos de entrada, ¿vale? No es un Dragon Age Origins, no es el primero, eso fue muy grande, y aquí segundas partes nunca fueron tan buenas, bueno, igual se puede aplicar el dicho, pero sigue siendo un señor juego, sigue siendo un RPG occidental notable que es digno de pertenecer a la estirpe de la que sale, de grandes títulos y de una desarrolladora como BioWare, creo yo. No sé, Fran, ¿tú qué dices? Pues sí, tienes toda la razón. Mira, la demo tiene varios problemas. Tiene sobre todo dos. El tema de combate, que está la dificultad fijada a un nivel muy bajo y da una falsa impresión. También da una muy mala impresión en el escenario, en lo que hay, ese que es, digamos, las primeras horas del juego, que parece que están en una montaña de chocolate. Es una cosa muy muy rara. El juego realmente, visualmente, es un juego que está muy bien, tiene un estilo artístico muy bueno, tiene lo que cuando entras en la ciudad, en Kirwall, es muy grande, tiene un diseño muy chulo, y la verdad es que es un juego, y luego quizás el principal caballero de batalla que va a ser de Dragon Age 2 es el combate. Es un combate más fácil que sigue siendo un combate táctico, maneja los cuatro, maneja los cuatro personajes, los controlas, pero por ejemplo el nivel de dificultad normal es un nivel, realmente es un nivel de dificultad muy bajo. Hay que subirlo, tiene dos niveles por encima, que uno es difícil y otro es el pesadilla. El difícil no está mal, pero sigue siendo bastante asequible, y con un grupo bien bien formado y bien equipado con porciones y tal, se puede bastante asequible. Yo creo que para el jugador veterano es quizá la mejor opción. Y por otro lado está el modo pesadilla, que es el que, digamos, el que tiene todas las opciones tácticas que se pueden esperar. Tenía, por ejemplo, fuego amigo. Pero el problema que tiene Dragon Age es que está diseñado para ser un juego mucho más rápido en el combate. Y eso le hace mal porque, digamos, no llega a la misma profundidad táctica que tenía Origin, y ni mucho menos la que tenía Baldur's Gate. Aunque sea, también puedas parar el tiempo y puedas mover a los personajes, realmente no tiene la misma profundidad porque es todo mucho más rápido. Y los jugadores, y digamos, está diseñado para que sean los personajes más independientes. Ahora bien, yo quiero decir que mucha gente dice, no, es que han hecho un Mass Effect 2. No han hecho un Mass Effect 2. Sigue siendo un juego de rol, sigue siendo... realmente, digamos, yo creo que el paralelismo más claro que podemos encontrar es con WoW. Es como jugar a una partida de WoW, pero manejando a todos los jugadores del grupo. Fíjate, podéis ser Albert. Sí, no, Albert, te lo digo. Alguien en BioWare ha estado jugando mucho a WoW, y realmente el combate se maneja muy... está muy inspirado, ¿verdad? Tanto la interfaz y, digamos, muchas de las opciones que tiene en el juego... recuerda bastante a WoW, pero digamos adaptado a que el jugador pueda dirigirlo. Oye, Fran, una serie de Dynasty Warriors, tampoco te pases, tío. Una cosa que quería yo saber, sí, porque a mí el primero me cautivó por la profundidad, por la riqueza del mundo y por la duración y diferentes caminos que podías tomar. Eso es a mí lo que me cautivó, ¿sabes? Yo digo, este es un juegazo, esto tiene magia, ¿no? ¿Vale? Con comillas. Cómo se utilizan los foros. Y ahí, ahí. Mi pregunta, básicamente, no he podido comprobarlo, es esa. O sea, ¿estamos ante un juego que respeta eso o no? Mira, el tema es que Dragon Age se ha más efectizado. Y eso, tú lo piensas. Se acaba de decir Frank que no. Déjate de historia. Se ha más efectizado un montón. Ay, ay. Y eso no es inherentemente malo, o sea, no es que dices, ah, hacer un juego con Mass Effect no está mal, no, pero para Mass Effect ya tenemos Mass Effect. Entonces, para Baldur's Gate o para Dragon Age teníamos Dragon Age, y ahora lo han cambiado todo, ya no es el mismo juego. Y lo que nos gustó precisamente de Dragon Age es que era Dragon Age, ¿por qué lo cambias? Si no está roto, no lo arregles. No, yo no coincido ahí, no sé qué dice Fran. No, pero vamos a ver, pero si partimos de la base que el tío que lleva 3 semanas con el análisis dice que no se ha hecho más Effect, y llega Motena y dice, eso son pamplinas, sí que se ha hecho. ¿Qué quedamos, coño? A ver, déjame, hay un problema. El problema es que las versiones de consola y PC son muy diferentes. En la versión de consola, tú juegas y tienes que machacar botones, es lo que comenta Albert, que le da tanta rabia el Dynasty Warrior. La versión de PC, no. ¿Vale? Entonces, pero aparte de ese detalle, en Mass Effect 2 es un juego de acción, realmente. Lo que hicieron es un juego de acción en el que realmente solo te preocupas de manejar el personaje, apuntar bien, usar la habilidad en el momento adecuado y para de contar. En Dragon Age 2 hay carga táctica, hay que gestionar un grupo, hay que posicionarlo bien, hay que manejar, hay que controlar, digamos, los espacios tácticos para que puedan funcionar bien en equipo y puedan vencer a los enemigos más complicados o a la horda de enemigos que salen. No se parece en nada a Mass Effect 2. Mass Effect 2 es un juego de acción. Dragon Age es un juego de rol. Es un juego de rol fácil. Fran. Es un juego de rol bastante asequible. Pero no es Mass Effect 2. Tú y yo ubicamos Mass Effect 2 no en la categoría de juegos de acción. Yo creo que ubicamos Mass Effect 2 en la misma categoría donde estaba Dragon Age. O a lo mejor me estoy confundiendo, pero en los premios M compitió en la misma categoría. Estamos hablando de un juego de rol con tintes de acción. Ya, pero dentro de una categoría y subcategorías. ¿Y qué? Pero Sergi, hablo de mecánicas de juego. Hablo de lo que es el combate solamente. O sea, centrándome en lo que es el combate. Como juego en sí, en general, yo los considero ambos juegos de rol, con diferentes estilos y tal. Pero estamos hablando de lo que es el combate en sí. Yo creo que no, que el concepto, que hayan cambiado la mecánica de juego, no me parece del todo mal. Si lo miramos desde el prisma de las consolas, perdón por ser tan pesado desde ahí, pero el Dragon Age no era un juego hecho para consola. Yo lo tuve en Xbox 360 y os prometo que cuando compré la edición para PC es que me parecía otro juego. O sea, no estaba bien adaptado. Y creo que inteligentemente BioWare lo que ha hecho ahora es adaptar el juego a un público que también demanda este tipo de productos, aunque sea de una manera más simplificada, y manteniendo una serie de bases para el PC, como ha comentado Fran en el preanálisis y lo que estaba comentando ahora, para que la gente no se sienta tan desengañada. Partiendo de esta base, me parece bien que se haya diferenciado el juego de estas dos maneras. Luego faltará ver hasta qué punto llegan las palabras de los desarrolladores, que decían que el juego es un poco más corto, más directo, más dinámico, porque a la gente no le gustan los juegos tan largos, no los acaban, hay demasiadas opciones, etcétera. Todo esto lo han dicho. Y se han basado en todo esto para crear Dragon Age 2. Pero a priori no creo que tengamos que lanzar a la hoguera el juego por el hecho de haber simplificado una serie de cosas que personalmente creo que los fans de los RPG a veces exageran y se ponen las manos a la cabeza por una serie de tonterías, perdón que lo diga así, pero es que se ensalzaban unas cosas del primer Mass Effect que no entiendo cómo la gente no se alegró de que las quitaran. Pues sí. Faltará ver qué pasa con Dragon Age 2. Y solo un apunte más, las demos son lo peor que hay en los videojuegos, seguido de los contenidos descargables. ¿Pero por qué eres tan desagradable, Salo? O sea, ¿por qué dices estas tonterías? Vamos a ver. O sea, ¿no estás contento tú ya en correcto, tu consolita con tu correcto. De pimientos y tu Final Fantasy XIII? ¿Por qué no nos dejas el único juego de rol decente que ha recibido el PC en 15 años? ¿Por qué no nos lo dejáis en paz? Es como si me dicen, hombre, es que ahora Quake 5, pues también saldrá para consolas, pero claro, como tiene que salir para consolas, pues en vez de estrafear y hacer saltitos como hacen en Quake, le pondremos un coche como en Mario Kart. ¿Por qué? ¿Por qué? Deja cada cosa donde funciona en su maldita plataforma y quédate tú con tus jueguecitos de rol para consola. Déjanos disfrutar de los buenos juegos de rol como era el primer Dragon Age Origins en PC. O sea, Fran, es que no me puedo creer que tú como pecero que eres de pro, que llevas años jugando a esto, no pones el grito al cielo con el hecho de que te hayan quitado la vista cenital de Dragon Age 2. O sea, a mí me parece un insulto a la persona de PC que lleva jugando a esto desde Baldur's Gate a todos los juegos que has hecho de este tipo, y de repente a ti, porque el juego tiene que salir en consolitas, te quitan la vista cenital. O sea, a mí me parece lamentable. Pero punto. A ver, el cambio de ya te demuestra que como hay un control en consolas y un control en PC, otra vez, que volvemos a lo de antes, la consola no tiene la culpa de que hayan quitado ciertas cosas en la versión de tiene PC. Tiene la culpa de existir. No, y claro tú también. Que no, porque no, claro que no, porque si ya tiene diferencias, quiere decir que en PC, si hubieran querido, le habrían puesto la vista cenital. O sea, vuelve a dirigir tus críticas a la compañía desarrolladora y espera a ver el juego, qué tal está, porque la demo es una castaña, punto número uno, y punto número dos, porque si el juego sale exactamente como el primer Dragon Age, nos encontraremos criticando de que esta gente no innova, vive de rentas, etcétera, etcétera. Lo de la vista cenital no tiene excusa. No hay ningún motivo, pero eso no es cuestión de consolas, es cuestión de BioWare. Es que no había ningún motivo para quitar esa vista y bla bla bla. Albert, Bla, bla, bla. Dime una cosa, Albert. Ya que estamos, ¿cuánto has jugado tú a Dragon Age 2? Dime. Ni lo ha tocado. Es que ni ha tocado pues ni la demo. Mira. Nada. A ver, Ana, ciérrale el micro al Albert, porque es que se lo está troleando y es que, en fin, está aquí metiendo cizaña con el pobre Fran. A ver, Fran, termina. Jugué 10 minutos a la demo y en cuanto me vi escupido en la cara dije, estoy mojado. yo lo único que decir es que Dragon Age 2 tiene cosas que he hecho de menos del original, del tema de, por ejemplo, los Origin, que lo menciono en el preanálisis y en el análisis también. Está más limitado en lo que puede, digamos, rolear tu personaje, pero tiene mucho que ofrecer, tiene muchas cosas que ofrecer, y a mí realmente me fastidia ver el debate viciado por detallitos que le restan lo mucho bueno que ofrece el juego en cuestión de historia, en cuestión de personajes, en cuestión de guión, en cuestión de ambientación, en valores de producción. Es un debate que va a estar ahí y va a girar todo alrededor de eso, pero Dragon Age 2 es más que su sistema de combate y los cuatro detallitos que la gente menciona. Bueno, vamos a ver, parece que lo que estáis diciendo, más allá de lo que comenta ahora Fran, es que la queja de los peceros, ahí estaba Albert haciendo un grito amargo, ¿no?, en este sentido, es que se ha acercado el juego bastante al tema consolas. Pero lo que cabe preguntarse, y ahí nos vamos a quedar con lo que diga Fran al hilo de lo que pregunto, es si el juego es bueno y si todos esos que estaban tan expectantes con respecto al lanzamiento del título tienen motivos para estar contentos. Fran, sentencia de forma ya final y vamos a poner unas conclusiones para ir cerrando el tema. La conclusión es que se le dé una oportunidad, que es un juego que tiene mucho, lo que mencionaba antes, que tiene mucho que ofrecer. Y que, bueno, sí, está por debajo de Dragon Age. Sí, los veteranos de en el género posiblemente se van a sentir decepcionados con algunas de las cosas, tema de dificultad, tema de opciones. Pero a pesar de eso, creo que es mejor juego en general para, digamos, las tres plataformas, no solo para PC, sino para las tres, que lo que comentaba Salva, es un juego mejor adaptado quizá para los gustos de consola. Y que es un juego que tiene mucho que ofrecer, aunque haya que lamentar que no llegue al nivel del original. Pues muy bien, con tus palabras nos vamos a quedar y le ponemos aquí punto final al debate de esta semana. No os mováis en cualquier caso porque tenemos más cosas listas. Tenemos que hablar de 3DS y tenemos que recorrer secciones habituales que ya conocéis de sobra. Chicos, vámonos. Bueno, pues aunque esta semana Arcas no se nos ha podido acercar, tenemos a gente que se pasó por Madrid, ya lo sabéis, el martes pasado, para ver esa 3DS de cerca. Vamos a cederle el turno ya a los que tuvieron la oportunidad de trastearla, y creo que es de recibo que sea Albert, por muchas razones que ya conocéis, el que nos acerque en primer lugar lo que dio de sí la jornada del martes pasado. Señor Gil, cuando usted quiera. Mucho de sí. Fue una jornada espectacular, eso hay que decirlo. Hay que dar un aplauso a Nintendo por lo que organizó allí. Pues sí, 25 oyentes del Meri Podcast se vinieron con Nacho, conmigo, con Fer, a probar Nintendo 3DS. Yo personalmente era también la primera vez que la probaba. Y más allá del buen rollo que siempre hay en este tipo de eventos, donde nos encontramos con los oyentes, geniales siempre ellos, pues sí, tuve que probar Nintendo 3DS y es que esto se ha desvariado un poco. Yo no es que sea anti-Nintendo, yo nunca he tenido nada en contra de Nintendo, yo tenía en contra de Wii, ¿no? A mí Nintendo siempre me ha caído muy bien. Entonces, no es un acto de chaqueterismo decir que a mí Nintendo 3DS me gustó y mucho. Y lo digo sinceramente, a mí Nintendo 3DS me gustó, me convenció. Y no tanto por el catálogo, si bien es cierto que es muy bueno, a mí me parece un catálogo muy bueno, sino más bien por las posibilidades que se demuestra que tiene la consola con lo que viene de serie. Nacho, esos jueguecillos que estuvimos probando, claro, tú y yo con esas chicas tan monas de la realidad aumentada, son una maravilla y son sorprendentes. Con la carta encima de la azafata, claro, juego yo, ¿eh? Claro, a mí me dijo, ponme la carta aquí en el hombro y verás que te sale un Mario de ahí y muévelo por donde quieras, ya ves. Te diré yo la montaña que subió ese Mario. Pero bueno, dejando a un lado la montaña que subió Mario, ¿no? Oye, la consola es una pasada. El efecto 3D, como bien decíais tú y Will, que la habíais probado, me resulta convincente. Sí que es cierto, pues eso, que a la que giras la pantalla un 5 centímetros de lo que sería la vista totalmente recta respecto a tus ojos, pues se pierde el efecto 3D. Pero oye, cuando tienes el efecto 3D bien delante tuyo, me parece una verdadera pasada y con muchas posibilidades. Sí, esto es precisamente lo que venía comentando yo desde el primer momento cuando tuve la ocasión de probarlo en el Nokia Theater en Los Ángeles, cuando el E3. La verdad es que para mí, que he estado probando tanto tiempo, pues el efecto 3D no tiene mucha novedad, ¿no? Yo casi me estoy acostumbrando y cada vez me cuesta menos. Lo que sí he ido comprobando es que los juegos han ido madurando, ¿no? También es lógico, desde las primeras demos técnicas hasta lo que está a punto ya de salir al mercado, porque es que prácticamente quedan 2 semanas. Y me quedo con Pilot Wings, muy bueno, pero me ha gustado mucho la evolución de Kid Icarus, ¿no? Y qué difícil que es, ¿eh? Ojo, ojito, que no es un juego fácil, ¿eh? Y por supuesto, Super Street Fighter 4 3D, que le pienso dar candela de la buena. Es increíble. A mí lo que más me ha sorprendido de la consola es que a nivel gráfico, y eso que es, teóricamente no tiene un chip tan potente como la NGP, yo creo que se defiende bastante bien, creo que esta vez Nintendo ha acertado. Ha conseguido un equilibrio entre que se vea bien, pero no suponga pues el gasto de batería que tendrá el NGP. Otra cosa son las 3D, pero bueno, no voy a entrar a discutir eso. Y me parece que con el catálogo que tiene se va a volver atractiva. Una pena que haya otras cosas que no me gusten, pero bueno. Mejor hablemos de la encerrona que le hicimos al ver y ese regalito que le hizo Nintendo, que estuvo bastante bien. Sí, se van a poner caras las camisetas esas, ¿eh? Eso fue increíble. Ahí me ganasteis. Bueno, hay que decir que esto no lo ha visto todo el mundo, y es que Nintendo, por iniciativa suya, decidió hacer unas camisetas chulísimas, muy de diseño, con las, digamos, iniciales del grupo de Todos Somos Albert Gill, que es el que, bueno, hemos hecho célebre aquí en el podcast, y que por detrás tenía puestas frases literales sacadas del grupo de Facebook de la gente intentando convencer a Albert que se comprase una Wii, ¿no? La verdad es que estuvieron chulas y yo creo que, vamos, ahora mismo están agotadas, ¿no? Porque se hicieron, pues no sé si fueron 50 para los amigos que vinieron a acompañarnos, que muchas gracias a todos por venir, de hecho, y están agotadas, pero oye, quizá pues podemos hacer más en un futuro, no sé, para alguna acción que haya de aquí a final de temporada, ¿no? Pero, en fin, pasamos un rato muy chulo, Albert hizo ahí unas amigas que ya los que la tenéis en Facebook ha visto como recientemente han establecido amistad de forma virtual. Y XCAS nos dejó tirados y dejó que iba a venir, pero es un mariquita y apareció. Y vaya, un saludo también muy fuerte. Un saludo muy fuerte a esos amigos que vienen cada vez que hay una historia del Meri Podcast en Madrid, que se acercan como Aitor, que le estamos esperando también para el presencial, si es que hay, y para tomarnos unas copitas, ¿no? Correcto. Y también me gustaría añadir que me parece muy acertado que en 5 minutos que hayamos hablando del evento ni se haya mencionado Arcas. Creo que dice mucho de nosotros, ¿no? Sí, especialmente cuando le hemos invitado a que se uniera a nosotros y se ha quedado durmiendo, ¿no? Es una cosa... Correcto. Arcas es un tío lamentable, no hace nada por esto, y menos mal que estamos todos para salvar a... No, pero es que vamos a excusarle, no, no, excusémosle, porque el pobre hombre, con esto que está ahí al lado, el lanzamiento de 3DS, y ojito, que no sé si cuando esto se emita estará anunciado ya, pero tenemos acciones para que los amigos oyentes y amigos lectores de MediStation puedan venir al evento de presentación de Nintendo 3DS en España, en Madrid, que va a ser el viernes 11 por la mañana, y que va a tener sorpresas muy interesantes que van a hacer muy feliz a Ana, y no digo nada más. ¡Uy! Cliffy B va a presentar el Gear Software para 3DS. Bueno, si os parece, le ponemos ya cerrojazo a esta mini sección que nos hemos marcado sin Arcas hoy, pero bueno, con esa crónica que nos habéis hecho tan estupenda. Y nos pasamos al tema del micro abierto. Estamos en tiempo, esta semana nos está quedando un podcast comprimido, pero muy apañado él. Yo no sé si tenéis los segundos listos, pero yo el cronómetro sí. Así que, si os parece, a rajar en tiempo récord. Bueno, amiguetes, sin más dilación, tenéis ese minuto disponible a la voz de ya. Salva, usted es el primero esta semana. En el foro en que tenemos, propusieron empezar una partida conjunta de estas, que la gente recupera un juego antiguo y va jugando y va comentando lo que ve, lo que recuerda, etcétera. Y ahí han propuesto la trilogía de Metroid Prime. Bueno, no he tenido tiempo de jugar demasiado, pero me he puesto otra vez con el primer Metroid Prime. He pasado, nada, al principio, que es la fragata pirata esa, y la verdad es que los recuerdos son excepcionales. Creo que hay pocos juegos que sean tan objetivamente perfectos en el sentido de que todo está cuidado, todo está perfectamente hecho. Luego te puede gustar más o menos la propuesta, pero que desde fuera ves que es excelente, que no tiene fisuras casi. Desde el control, que con Wii por cierto se controla de maravillas, hasta cómo escaneas, cómo estás, cómo la sensación de soledad que tiene Samus. La verdad es que es, recomiendo que la gente, quien no lo haya probado, que lo pruebe, quien lo haya probado hace tiempo, que lo vuelva a jugar. Y si podéis ¡tiempo! Pillar la edición ¡Cansino! Y también hacerlo, porque vale mucho, pesado, mucho la pena. Eres un pesado. Y ya te digo, solo el primer juego ya le da eres vueltas pesado, a muchos es juegos pesado, de PC que tanto le gustan. Y mi más glotón, qué pesado. Es que es muy pesado. No te vayas a cenar con él, que se come tu cena. Yo carraspeo, pero no hay manera. En fin. Pesado. Nacho, cógele el relevo, anda, Ortiz. Pues yo quería hablar del evento clave de la semana pasada, que fue la Game Developers Conference en San Francisco. Este año no hemos ido nadie del equipo, sino que se ha encargado nuestro compañero Pablo Ortega, corresponsal de la costa oeste americana, de cubrirlo, y nos ha dejado cosas interesantes, ¿no? A ver, ya lo habéis dicho antes, tráiler de Battlefield 3, pelotazo, se ha visto in-game, tiene una pinta brutal, con eso que ya el motor de FIFA y Madden, y seguro que va a ser un título de gran calidad. Después también hemos visto Infamous 2, esto de las misiones personalizadas, ¿no? Que vamos a poder crear nuestras misiones, que creo que era ya de un punto muy bueno para el juego de Sucker Punch. Y cómo no, hablar de Nintendo, que se ha sacado de la manga, lo decía antes Fero Fran, no me acuerdo quién ha sido, que hay un Super Mario para 3DS y sin gorra. Esto me ha llamado la atención bastante. Parece que en L3 va a estar jugable, así que vamos a poder echarle también ahí, Fer va a poder catarlo. Y sin dejar a Nintendo, el tráiler nuevo de Zelda de Skyward Sword, que también va cogiendo consistencia conforme evoluciona, ¿no? Y también cosas que hemos podido probar. A Darkness 2, pintaza, me encanta, más Silvestri, y Dead Island, pelotazo. Bueno. Este sí se ha dado por aludido, ¿eh? Bien. Seguimos. Fer, te toca. Bueno, yo había dicho último, pues por último Nacho me ha pisado, pero no pasa nada. Lo cierto es que quería comentar solo dos cosas, y las dos las ha dicho Nacho. Una es el tráiler del Battlefield 3, creo que ha sido un acierto que hayan cogido el sistema de animaciones del FIFA. Se nota muchísimo, desde cómo se mueve el perro a cómo se agachan para cubrirse, cómo se pegan a la puerta cuando van a entrar. Me parece que queda mucho más natural y bueno, que vemos un auténtico salto, y todavía no hemos visto nada del nivel de destrucción que ofrecerá el nuevo motor del Battlefield. Y luego no puedo olvidarme de mi queridísimo Mario 3DS. No sé nada de él, pero es que sé que va a ser muy grande. No me quiero imaginar cómo va a ser jugar en 3D a un Mario. Y esa colita que salía del logo de mi Mario preferido, el Mario Super Mario Bros. 3, espero que vuelva al Mario Mapache y que podamos volar como siempre se ha debido volar, y que nos dejemos de alitas en las gorras y capas y demás historias. Un Mario de verdad. ¡Ole! Motenai, usted sí que va a ser el último esta semana. No creas, tengo una cosa que le estoy comentando a Albert, que seguro que cuando lo lea, que se ve que ha ido al servicio a miccionar, se apunta ¿no? Fijo, ya verás. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo dos cosas. Primero, Guild Wars 2, juego del año, ya. O sea, no ha salido y ya es juego del año. O sea, hemos podido ver nuevo metraje, nuevos vídeos, y es impresionante. O sea, es tanto Chronic, saludamos desde aquí, como Jessica, como yo mismo, estamos que no cabemos en nosotros de gozo. Y al hilo del lanzamiento del iPad, me llega una reflexión. Alberto, ¿te acuerdas? Seguramente se acordará de lo bonito que era ir a casa de un compañero, de un amigo, y ver cómo tenía personalizado su ordenador, su escritorio, ¿no? Ver que, ostras, que era algo grande, ¿verdad? A ver qué programas tienes, a ver cómo lo has puesto, ¿sí o no? Era algo espectacular. Pues un poco pasaba también con los teléfonos móviles, ¿no? A ver qué melodía tienes, cómo es tu móvil, sacarlo. Pues Albert, tío, tú precisamente me has decepcionado mucho. Te has casualizado en el mundo de los móviles defendiendo a saco el iPhone. Tanto rajar de la Wii y de los juegos casual y de las consolas, y tienes la Wii telefónica. O sea, tienes lo que tiene todo el mundo. Todo el mundo va igual, con el mismo teléfono, la misma melodía, las mismas aplicaciones, todo igual. Tío, existe el otro lado. Existe el otro lado. Tú, precisamente, con un iPhone, es que no te pega nada, tío. No te pega nada. Todo el mundo sabe que yo siempre he apoyado el juego y el mercado casual. Sí, exactamente. Llevas la Wii telefónica y lo sabes, y lo sabes. Y esto es decepcionante. Me llega una noticia de última hora de alcance, sobre todo para ti y para mí. Nacho... No, perdóname, perdóname, no te llega. Nacho te la ha pasado. Nacho te la ha pasado. Me llega. ¡Qué cara dura! Tío. Me agencio... A ver, o sea, es que no me lo puedo creer. ¿Rift? O sea, ¿Ubisoft no va a distribuir Rift en España? ¿Esto va en serio, Nacho, o me estás tomando el pelo? ¿Crees que quede mal esta semana o es una guasa? No, es verdad, Pues señores, no, el MMO que nos iba a tener esperando hasta la llegada de Guild Wars 2 y de Terra Online, resulta que no llega a España. Yo me quedo a cuadros, otra cacicada más de esa lamentable compañía que es Ubisoft. Y no sé, es que te lo digo de verdad, Mote, me he quedado a cuadros. Yo, mira que te juro que en este minuto iba a decir, Mote y yo nos aburrimos en los MMOs porque sois todos muy malos, a ver si venís ya al Rift y notáis un poco de canchilla, porque es que Mote y yo nos salimos en el juego al que vamos. Pero es que no vais a tener la ocasión, o sea, no sé, yo estoy a cuadros, de verdad estoy a cuadros. Es que además lo estuvimos hablando por teléfono no hace nada al respecto, y dijimos, creo que esto lo distribuye Ubisoft, pero distribuirá tardísimo, tal, no sé qué, y ahora resulta que no lo distribuye. Estoy alucinando, tío. Un millón de cuentas activas, o sea, ya, y no lo distribuye. Es flipante. No, no. 100 servidores el día de lanzamiento. Flipante. Fíjate, sí, además que este título, ¿sabes? En los arranques del título a mí me parecía, digo, esto va a ser uno de tantos MMOs wannabe, ¿no? Que intentan hacerse hueco, pero que acaban fallando, ¿no? Y ha sido a base de que tú, Albert, tú, Fran, y tú últimamente, Motenite, hayáis subido al carro y hayáis empezado a defenderlo, que le hemos empezado a dar más presencia aquí en contenidos en MeriStation, y después de escuchar lo último que dijiste sobre el título y especialmente de ese millón activo de cuentas, ¿sabes? Que, a ver, Star Wars The Old Republic está apuntando a 800.000 para darse con un canto en los dientes y declarar que el juego ha sido un éxito. 800.000, este tiene 1.000 cuentas activas y no lo distribuye en España. Fantástico. Pues será que igual a Ubisoft este título no le deja margen comercial, y puede que ahí esté la razón por la que ha desechado la distribución a última hora. Nada, que se pongan a distribuir más Splinter Cells y más chorradas que distribuye esta compañía. En fin, tenemos la esperanza de que la gente del PC, pues es eso, inteligente, se busca las castañas, y que la gente recurrirá pues a la compra digital en la página oficial del juego. Insistimos, nosotros desde MediStation le vamos a dar cobertura al juego, lo vamos a analizar, y leíste en nuestras impresoras la semana pasada, es un juego que a los fans de World of Warcraft, de EverQuest, de este tipo de juegos, les va a gustar, lo tenemos clarísimo. Así que bueno. No sé, igual a última hora cambian de idea y pasa como en Francia, Alemania, en el Reino Unido, incluso en Italia, ¿no? Que ya también es caso bastante flagrante, que al final Ubisoft se ha mantenido la distribución y ha traído unas pocas copias, ¿no? Pero es que creo que el juego se lo merece. Noticia agridulce con la que cerramos el micro abierto de esta semana y casi que el podcast. Vámonos a despedirnos todos ya. Las troleadas. Efectivamente. Pues sí, nos ponemos. Y antes de empezar, porque hoy ha habido poquito movimiento, recordar a los oyentes que todos los jueves sobre las 11 de la noche pueden moverse por las redes sociales, por Facebook y Twitter, donde podrán participar en directo y que hagamos lo que vamos a hacer ahora, de leer sus mensajes en el mismo podcast. Y después de esto, vamos. Desde Twitter nos llega un mensaje de lo que hablabais antes de la 3DS. JorgeK9999 nos dice: al ver, se le cayeron las lágrimas cuando cogió la Nintendo 3DS. Y luego dice que nunca se comprará una Wii. Al ver, se le cayeron las lágrimas cuando entró. Se le cayeron lágrimas cuando entró al recinto y vio la azafata rubia que había allí. Y la baba y todo lo que pueda caer. Grosero. Nacho, ¿esto lo permites en directo en el podcast? Eso, tu mente calenturienta, tío. Yo no he dicho nada. Este que es un torcido. Esto va en directo y en prime time, además. Seguimos. Nacho, esto va para ti. Juan Garrido, desde el Facebook de Mary Podcast, nos dice: Nacho, ¿por qué no me aceptas? Soy Max Pajilla. ¿Estás asustado de que te dé una paliza en el Marvel? No he jugado, pero lo acepto. Aunque con ese nombre me da miedo. Y la última, porque no hay nada más. Y va, os la dejo la última para que podáis trolear un poco, pero solo un poco de fútbol. August Sesmero nos dice: ¡Cristiano, 7-0! Hoy seguro que... ¡Ay! Dejadme leerla. Hoy seguro que Mou no saca la lista ni insulta a nadie porque va ganando. A ver si un día lo invitáis para que rajen el podcast de que la culpa de todo la tiene Nintendo. ¿Tú eres hipócrita? Se va llorando de aquí. ¿Tú eres hipócrita? Aguanta, no aguanta aquí con nosotros. ¿Tú eres hipócrita? ¿Tú no eres? ¿Tú eres hipócrita? Las lágrimas y el ¿tú pelo? ¿Tú no eres hipócrita? Yo, Pepe Arques, cuando quiera le doy los cielos de la boca. Pepe Arques. Bueno, pues Ana, muchas gracias por acompañarnos. La última, Juan. Hay una más, venga, última. Estamos gelotinos. Alonso1989 desde el Twitter nos dice: Nacho, dile a Nintendo que haga más camisetas de Todos Somos Albert Gil, que hay mucha demanda de público. Yo me uno a la demanda esta. Ya, con esto sí que acabamos. Sí. Espera, Ana, pues Ana, ¿y los de la lista? Pero no hay XS, Salva. Ana, ¿y los de la lista? Digo, habrá que decirle que hagan camisetas, pero quería decírselo a Pepe Arcas, pero se nos ha quedado durmiendo el pobre hombre y lleva sueño atrasado. Y también hay que decirle, a ver si alguien me contesta, ya he mandado 35 mensajes y nadie me coge el teléfono. Parece mentira que sea la 1 de la mañana de un jueves, que la gente no tiene otra cosa mejor que hacer que trabajar. A ver si confirmamos que si sale Zelda en castellano o en inglés. Bueno, ya lo iremos confirmando. Oye, faltan los de la lista. Que Pepe va a ser el único que duerme a estas horas. Estamos casi todos ya listos para sentencia, Nacho. Hasta el martes próximo. Para irnos de fiesta, Erasmus. La lista. Vosotros que podéis. A ver, un segundo, antes de que sigáis. Albert, que te conocemos ya a todos. O sea, no sigas, no te va a hacer caso a nadie. La lista. Yo la voy dejando a ver si alguien la pilla al vuelo, ¿sabes? Nacho en el hotel estuvo, pero a puntito el cabrón. Y me vio la risa y dijo, ¡quieto! Bueno, Albert, igual, hasta el martes próximo. Nada, hasta el martes y encantado, Arcas. Te echaré de menos hasta el próximo evento, pero sobre todo, que vengan ellas. O sea, de eso tengo todo clarísimo. ¡Hala, hasta la semana que viene! ¡7-0! Salva, un abrazo, hombre. Un abrazo a todos, que vaya bien. Fer, lo propio. Bueno, yo después de esta semana, después de haber visto a Albert jugando a una consola de Nintendo y al Street Fighter, el juego del que más ha rajado... Y haciendo un combo al Street Fighter. Sí, creo que lo he visto todo, creo que me puedo ir tranquilo a la tumba. A la tumba no, pero a la cama sí te puedes ir tranquilo. Fran, cuídeseme, señor. Un placer estar aquí una semana más con vosotros y nada, hasta la siguiente. Espera, Fran, te voy a decir una cosa. Hay una regla de oro aquí, y es que todavía no la sabes, y es... El canal interno, tú cuando veas a Albert trolear en el canal interno y poner fotos de señoritas en ropa ligera, tú no lo leas, porque hoy te ha costado, hoy te hemos visto que te has quedado catatónico 3 veces. Una toma falsa. Es que de verdad. Te ha costado. De verdad, no leas. Tú cuando hables no mires la pantalla, no, que estás muerto, estás liquidado. Si quieres vengarte, tú ponle a Albert fotos de Justin... Ponle fotos de Justin Bieber. Que le mola. Esto no, de todas maneras te hablaré contigo, Nacho, porque no... Esto no, que va. No sé. No, Albert, dimisión. No, tranquilo, Fran, que no eres el único que quiere ver a Albert fuera de este programa, ¿eh? Hay una plataforma de gente que lo está pidiendo. Si no... Oye, que... No. Que no. Anda, que Fran, no, que no, a la que cama, no, que mañana no, será otro día. Un vaso leche y a dormir. No, en serio. Os lo digo en serio, que no es por... Ya lo comentaré, no es por Albert, mucho menos. No, sí, sabemos que es por las señoritas. Bote, contigo vamos a ir chapando hasta la semana que viene. Gracias, chicos, hasta la semana que viene si Dios quiere y bueno, ya veremos. Que no, hombre, Motenay, que yo te invito siempre ahora, hombre. Que siempre te despido diciendo si Nacho te invita, yo te invito, ya lo que queda temporada estás aquí en tu casa. Por cierto, hay que decir en antena que Salva es el protagonista de la mejor troleada de estas últimas semanas en la redacción. Manda cada día correos a la redacción enviado desde el móvil de Motenay, es increíble. Por cierto, Nacho, una pregunta. En la partida que jugasteis Mireia contra ti, ¿perdiste? Sí, perdí. Pero a ver, vamos a ver. Tú me entenderás cuando te dejas perder contra alguien contra Mireia. Sin comentarios. ¿No? Alguien como Mireia te deja. ¿Entiendes? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. El fin justifica los medios. Eres un caballero. El fin justifica los medios. Eres un caballero. Gente, Vamos a ir despidiéndonos de los amiguetes que nos han acompañado durante esta hora y media larga. Esta semana de nuevo pasamos de los 90 minutos. Muchísimas gracias, chavales, por estar ahí. No olvidéis lo que siempre os dice Jessica, que podéis contactar, además de las redes sociales que hemos puesto en marcha y del foro, mandando mensajes al correo del podcast, meripodcast@meristation.com. Y hasta aquí lo que se daba. Señores, señoras, queridos niños, no falten el próximo martes porque pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Y también un peldaño, dos peldaños por debajo de lo que era Baldur's Gate. ¿Qué ha pasado? ¿Es que perdona, Albert? Cuatro. En fin. Que... ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, Fran, por un lado quiero decir una cosa. Es un gran juego. Es un gran juego que nadie se le quite la... Que le piense otra cosa que no es así. Tranqui, Fran, tranquilo. Tranquilo. No leas en Messenger, tío, que es la perdición. A ver. No, pero eso no... Pero no puede ser, leche, Albert. ¿Se me oye o no se me oye? Sí, se te oye. Se te oye de puta madre, ni caso. Se ha apurado. Fran, tranquilo, no llores. Espera, si quieres, empiezo yo si quieres. Va a ser duro tu paso, tu vida de coordinador de PC, que me lo voy a pasar. La tuya va a ser mucho peor, a ver, ya vamos a ver. Lo has hundido al pobre hombre, joder. Le has mermado la confianza a menos 10 puntos en un momento, ¿sabes? Y yo le tengo unas ganas tremendas. La semana pasada estuvo Javier Andrés en Londres, en un evento de Bethesda, y tenéis unas impresiones no solo con este, ¿no? También con a la vera, a la vera. Echarle de aquí. Ya. Toma falsa. También con Hunted. Oye, Nacho. Dime. ¿Qué es eso que te vimos Fer y yo, tú con tu edad ya... A la tía del hotel, a la camarera del hotel, que te vacía la botella de vodka en el vaso? O sea, que te estás dando el alcohol tú a lo que le quedaba. No, pero el tío le llena un vaso de medio litro y dice, échale más, vacía la botella. ¿Qué? La tía se queda alucinada. No. La señorita esta dijo, oye, te pongo más. Yo le miré y ella sabía lo que le iba a decir y no le tuve que decir nada. Dijo, te pongo más. Digo, por favor, como un caballero. Y se portó. Esto es como aquel que se va a un bar, ¿no? Y ve que pone chupito y mamada 1 euro. Y el tío dice, buah, pues me voy a poner fino. Total, que llega a casa con toda la torta y abre la puerta y le dice a su mujer, ¿qué? ¿Ya vas mamado? Y dice, sí, y borracho también. En fin, cada día más lamentable con los chistes. Normal que la gente se queje. ¿Qué ha pasado? No hay inspiración, tío. Te veo fatal. Jolín. Te has hundido. Me tengo que ir del programa. Pues sí. No, estoy hundido. Coge tu dignidad y vete. Soy como el perro aquel de los Simpsons. Ay, ay, ay. Tira a tu casa, que ya tu madre está preguntando por ti, anda.